Ahora sí, Corillo, gente, we are finally live, gente. Gracias a Odín, a Zeus y a todos los dioses del Olimpo. Bienvenidos a esta edición live de Nivel Escondido Podcast, episodio 279. Yo soy Alex Nation en su stream, en su pantalla y en sus oídos. Y esta noche, gente, no vengo solito, me está acompañando el gran Mr. Sparrowwolf. ¿Qué está pasando, tío? Papi, yo no sé, tú vas a tener que hablar con Gato porque ya ese intro lo había usado él, así que probablemente te va a llegar una demandita. Ah, pues me jodí. No es demanda, un descuento en el sueldo. Ajá, sí, una sanción. Una sanción. ¿Qué es la que hay, gente? Buenas noches otra vez. ¡Woo! Buenas noches, Nation, ya estamos aquí de vuelta. Gio, perdona que te interrumpa, mala mía. Discúlpame mil veces. Yo como que yo siento déjà vu, ¿Tú no estabas? ¿Tú estabas en vivo en Twitch ahora mismo? Sí, sí. Eso es así, mano. Estábamos en vivo hace 5 minutos atrás. Pero estamos GG. Esto, Chamaco dice por ahí rápidamente en el chat, esto, 2 semanas corridas diciéndole espárrago y con el la cara de frustración. Mano, pues, ¿qué se puede hacer? No es como si es culpa tuya, ni de Fefa, ni no. Para nada, mano, para pero nada, es que, chaval. Déjame decirte, de Sparrowwolf a Sparrowwolf, hay que correr como es, ¿sabes? No hay que correr nada, hay que simplemente tener problemas del habla, es todo. Pero aquí en Iberia los queremos a todos por igual, le vamos a estar refiriendo un especialista. Simplemente es cuestión de tiempo, encontrar ese auspicio, así que relax. Ellos dicen que no, pero hello. Acabo de perder la logística de esto, mano. Me has hecho reír, pero reír de abeldura, bro. Problemas de habla. A la mía. Pero bueno. Ho, ho, ho. Oh my God. Gente, saludos que están por ahí en el chat. Por ahí está Dexma, está Chamaco, está Blue Angel, Daisy, que es la que saludos, Daisy. Y bueno, ya tengo confirmación de que ya viene por ahí lo que hacía falta para poderte enviar tu premio. Mil disculpas por el retraso, pero faltaban unos goodies ahí que ya me llegó el email de que vienen por ahí. Yo juraba que cuando abriera el box iba a estar ahí, pero no. Ya me llegó el email con la foto y está confirmado de que sí viene por ahí en camino, así que tan pronto lo tenga en mis manos y vaya al correo, como te había dicho por mensaje, eso va a salir. Mire. No, tranquilo, eso está seguro. Eso está seguro, Nivel Escondido cumple. Y esto es, mire, real. Como Biwak. Exacto, ya no te acuerdas, Biwak. Esto es real. ¿Cuántos moretones tiene ese tipo en la mano? Cada que sea un puño en un anuncio. Ese cabrón, de esa mano por lo menos no le parece de caer para el túnel. La otra sí. Él mismo se machacó el nervio en la mano. ¿Verdad que él hacía eso y después era hacer los del club aquel? Los de la tarjeta aquella que era un club. La vida tiene su recompensa. Era el mismo. La vida es dura, pero tiene sus recompensas. No me acuerdo de eso. Bueno, yo lo que espero que tenga su recompensa en Nation es este revolú y que termine bien. Di un teaser más o menos cerrando el stream, mano. Tengo miedo con ese lineup que estoy preparando de Hollow Knight para efectos de YouTube. Es un revolú por ahí, no sé si lo escuchaste. No, ¿qué pasó? Pues mal día. YouTube está bien molestito con Twitch. Bueno, vamos a hacer un pequeñito sustema aquí. Abúndanos un poquito sobre eso, hermano. Bueno, pues esta semana salí a relucir así en una noticia que captó mi atención. Esto que aparentemente en YouTube están baneando las cuentas que mencionen o que promuevan generar un influx de público, ¿verdad? O sacar público de lo que es la plataforma de YouTube para Twitch. Entiéndase, contenido generado en Twitch, anuncios de Twitch, links de Twitch, etcétera. Esto, algo que me preocupó bastante porque nosotros en Nivel Escondido no tenemos el 100% de nuestro contenido de YouTube saliendo de Twitch, pero la mayoría sí se exporta de Twitch. Exacto. No es que es un problema imposible de resolver, porque simplemente grabando, ¿verdad?, contenido y subiéndolo a YouTube por otro lado, o sea, sin tener el setup de Twitch, etcétera, sin que se mencione que es Twitch, esto pues se resuelve, pero estamos hablando de que estamos matando dos pájaros de un tiro. Sí, man. Estábamos subiendo contenido en vivo, estábamos compartiendo con la audiencia y los que no podían verla en vivo pues lo disfrutaban de los archivos en YouTube. Yo no sé si ellos van a estar tumbando cabeza a todo el mundo o si es solamente a ciertos canales o cómo es la cosa, pero según se desprendió de lo que leí, no estaban avisando a quién se lo estaban haciendo y lo estaban haciendo de manera indefinida, quote unquote, basándose en una regla que hasta el momento no habían puesto en función, o por lo menos de esa manera. Ay, Dios mío. Así que yo estoy como que, ok. Una cosa es que tú tengas una foto, ¿verdad?, de Twitch, y que diga twitch.tv/nivel-escondido, corriendo, ¿verdad?, como un video constante, y otra cosa es lo que nosotros tal vez hacemos, que pues lo mencionamos, obviamente, las transmisiones, etcétera, porque es un ecosistema, o sea, somos una comunidad, utilizamos todas las redes sociales, y YouTube se ha convertido, más que en una plataforma solamente, en una especie de red social también. Exacto. Así que obviamente tenemos el canal. So, yo estoy acá como que... yo no sé cómo se va a tomar. Con el grito. Nervioso. Pero yo sé que Gato más o menos está dando como que un pequeño insight. Y es esta cuestión de estos canales que directamente te están incitando a que te vayas para Twitch. Pero tú estás promocionando en YouTube. O sea, eso es como un disparate. Sí, o sea, por lo menos nosotros, Diablo, pues nosotros sí mencionamos que estamos en vivo en Twitch. De hecho, o sea, cuando tú exportas, y tú lo has visto, cuando tú exportas archivos de Twitch a YouTube, muy bien dice abajo en el description, un description por default, que te dice recorded live on Twitch y la dirección del canal. Correcto. Y yo sé que por años YouTube siempre ha tenido support en Twitch, o sea, y viceversa, o sea... No sé cuál es la estupidez ahora. Yo no sé si es que esto es una violinada de YouTube. Puede ser. A mí me suena más a una violinada, ¿verdad? Un concierto de violines bien, bien afinado. Porque no me hace sentido. I mean, I don't know. Por eso es que los tirotearon la otra vez. Muy fuerte. Diablo. En verdad fue por el cambio en policy de ganar dinero. Pero, y mira ahora, pero una supuesta regla que dice que estaba y ahora fue que vino a salir a la luz. Ajá, o sea, come on. Que la vienen a enforce. Eso está extraño, para. Sí, nosotros... Mira, por ahí el chat rapidito, perdón. Ah, sí, no, seguro, dale, mete mano. Smile, tomorrow is my birthday, ho, ho, ho. Mañana birthday. Sube Alex Nation. Él lo sabe. Yeah, thanks, dice Dick Smile. Así que... Felicidades, Dick Smile. Happy level up. Yep. Mañana te canto. Si no pasa nada que no pueda subir, pero si subo, mañana te canto Happy Birthday en vivo. Eso es lo que estaba, eso es lo que él quería. Él era el que le iba a cantar. Sí, así que papi, tranquilo, mañana te vamos a cantar. No te va a soplar la velita, pero te voy a cantar. Yeah. Por si acaso. Pues bien interesante esto, mano. Esto hay que estar, nosotros que somos prácticamente, estamos dentro del renglón de creadores de contenido, o bien, como se escucha bien bonito, content creators. Pues tenemos que estar como que bien pendientes de esto, ¿verdad? Que a la larga no nos joda. En palabras que en arrobichuela, que no nos joda. Porque nosotros creamos contenido, es verdad, como dice yo, exportamos muchos playthroughs de juegos que hemos, valga la redundancia, jugado aquí en vivo en el canal. También tenemos contenido exclusivo del canal, o sea, tenemos series, tenemos blogs, tenemos unboxing, o sea, hay un montón de cosas que nos dolería que nos tumben ese canal. Yo digo una cosa, a mí YouTube me borra el canal escondido, yo no veo, o sea, yo cierro mi cuenta de YouTube personal y no entro más a YouTube, o sea, por mí se van a la porra, de verdad, pero yo espero que no, así que, pero nada, muy interesante esto, vamos a seguir monitoreando esto, esperamos que esto simplemente se muera en la orilla y que no nos afecte a la larga, ¿verdad? Así que esperemos que sí. Esperemos que, ¿verdad?, que sí, que todo esto se resuelva y no sea nada más allá. Pero nada, gente, vamos entonces a lo que vinimos, que es nuestra edición de hoy del episodio 279 de nuestro podcast. Como siempre, vamos a tener las secciones que a usted le gusta, entre ellas las noticias, las melodías, en fin, tenemos un montón de cosas. Así que, y hoy va a estar bueno. Ya mismo le voy a decir por qué. Sí, pero nada, vamos entonces a pasar noticias, pero antes. Esa sonrisita ya me puso nervioso. antes de pasar a las noticias más importantes, a ver si lo tengo aquí lo tengo. A ver, gente, si usted sabe a qué escena pertenece, o sea, si usted logra adivinar el próximo sonido que va a poner aquí en vivo, a ver de a qué escena pertenece este audio que va a poner ahora, ¿ok? Vamos allá. Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Muy bien. Gio, me imagino, ¿lo escuchaste? No, escuché. ¿No lo escuchaste? No. Ok, pero nada, más adelante le decimos a qué pertenece. Ya uno de los muchachos están poniendo por ahí las opciones, así que nada, pero más adelante gente, yo sé que la están acertando, pero vamos a mantener el formato. Mira, y sí, este gato aclara, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que están disfrutando del podcast el martes cuando salga publicado en versión audio, esto, hoy Mario anda cumpliendo con unos compromisos, razón por la cual no estará brincando acá hoy. Eso es así, estamos aquí en vivo. Este podcast tiene esa característica, sí, sí, sí, de que va directito, raw. Y no es medium rare, es raw. Bien crudo. Mira, Gio, ahí el compañero Dixman nos dijo más arribita, dice, en el talk show número 300, ¿los tres hablarán gatos al disparo o será igual que este? Sí, y Gato le contestó. Gato dice, en ese estaremos los cuatro. Estamos los cuatro jinetes del apocalipsis. Oye, podcasting. Verdad, Mash, 188. ¿Por qué tú estás fuera, Mash? Alex Nation, Gato Nejo y yo. Acuérdate que Dick consume Twitch, más que nada. Son Mash, como que ¿quién? Ah, ok. Sí. Te recuerdo que Mash hace streams los jueves. Uh-huh. Siempre y cuando pueda hacerlo, uh-huh, o está con nosotros acá en los jueves, hace 3 semanas atrás. So, por eso es que no los estás viendo, no, tal vez estás tan familiarizado. Sí, el almohar está ocupado, señor, y no entra el canal, sí. Sí, señor. Chinita Rica llega por ahí, combo. ¡Vaya! ¡Azúcar! ¡Esa chinita! Saludos. Yeah. Ese es de El Embalado y El Molesto. Ok, no leo más nada. Hay par por ahí de sí, hay par por ahí que están tirando el sonido, la escena. Me imagino que están correctos, tanta gente comentando más o menos lo mismo. Sí, si te la digo en palabras, hasta tú mismo la vas a sacar. No te apures. Dale. Pero nada, mi gente, vamos entonces a pasar a la sección de las noticias más relevantes para esta semana. Yo, ¿quieres comenzar? Voy ya. Vamos, zumbe. Gente, esta semana se publicó por ahí que el juego Code Vein, que es este jueguito que se reveló más o menos en abril del 2017, que venía por ahí en el estilo Dark Souls, Bloodborne, etcétera, ha sido la más reciente víctima de los delays, de los retrasos. Este juego se suponía que salía este año, pero los muchachos que están desarrollando el juego, los responsables, que en esencia son Bandai Namco, son la misma gente detrás de Dark Souls, confirmaron que quieren hacerle mejoras estéticas al juego, quieren cumplir con las expectativas que este juego y que los visuales, el pietaje que se ha regado por ahí, ha estado generando en la fanaticada, y alegan ellos que van a estar trabajando con eso, toda vez que entonces va a estar sufriendo un retraso hasta el 2019. No se sabe específicamente cuándo en el 2019 va a estar saliendo. Sí se supo que en el piso de E3, ¿verdad?, del evento de E3, hubo un demo jugable, pero aparentemente van a estarle dando más cariño a este jueguito llamado Code Vein, que desarrolla una historia como de una especie de vampiros en un mundo posapocalíptico, con gameplay más o menos estilo Dark Souls, Bloodborne, etcétera. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Esto todavía continúa con las mismas especificaciones que habían dado en un principio, de que lo iban a estar trabajando tanto para PlayStation 4 como para Xbox One y PC. Aún todavía no han anunciado nada referente al Switch. Esto no está cambiando absolutamente nada del juego, simplemente están diciendo que quieren modificar específicamente cómo se ve el juego. Es lo que estuvieron diciendo, ¿verdad? Y que quieren sobrepasar las expectativas del público en cuanto a Code Vein. Nice. Yo sé que yo me recuerdo cuando este juego lo anunciaron, que seguidita el primer comentario fue para Gio, esto se ve que es ahí en tu estilo de juego, tipo Bloodborne, Dark Souls, te apunta. Y yo me acuerdo que Gio desde el primer día dijo, Alex, no me gustó lo que estoy viendo hasta ahora. No me tiene tan pompeado. Yo creo que son par las personas que están más o menos en ese bote y que a eso tal vez se refieren ellos. El juego se ve bien cartoony. Después de ellos haber entregado algo tan majestuoso visualmente como Dark Souls, específicamente Dark Souls 3, viral a esto, bueno, se ve hasta como si fuera un JRPG. Sí, más o menos en esa línea. Un action JRPG. Y es como que, mano, no. Y obviamente tiene su público, pero yo no sé. Y también dije que se iba a atrasar. Y míralo, míralo. Atrasado. Mano, sí, me acuerdo. La bola de cristal. Desde E3 pegando a la gente. Ya tú sabes. Fíjate, pues, a mí me llamaba la atención por el hecho de que obviamente tiene este estilo como que bien anime y qué sé yo qué. Y el hecho de que tenga co-op. Co-op confirmado, o sea, no es un co-op a lo Bloodborne, ¿verdad? Que era un poquito medio tedioso, o sea, tedioso, perdón. Y este pues ya no va a decir, coño, si yo lo se apunta y de esto yo me lo compro porque para jugarlo en dúo estará chévere, pero ya, ahora se fastidió. O sea, murió ahora hasta el 2019 y Gio pues pegándola desde E3 2018 para acá. Sí, mujer, brother. Ya, pues, sí, pero que... no me sorprende a mí, ¿eh? Es algo que pues iba a pasar y por ahí vienen un par de retrasos más, o sea... No se crean que esto va a acabar. Ahora va a comenzar el desfile de retrasos. Eso es oficial. Mira, sí, te dice por ahí antes de que sigas con el podcast. Sí, eso te iba a decir, ponte el día en el chat. Esto, Gato saluda a Chinita. Dixmal dice, perdón, se me olvidó. Mash, te quiero, aunque no esté. Hace la aclaración, Dick. Esto, Chinita tira por ahí. Eso es un Groot, ¿verdad? Sí, unos emos bien bonitos de Groot. Yeah. Dick dice, oye, ¿cuándo es que sale el nuevo Spider-Man? Es que me da pereza ir a verlo en YouTube. En septiembre, papi. Esto, sí, Gato le contesta por ahí. Si acaso no sufre otro delay. No, mentira, ese sí que no se supone. Eso ya lo trabajaron y los requete trabajaron. Uh-huh. Esto, ya, yeah, final de septiembre, exacto. Gato, no había leído el tuyo. Dixmal tira un montón ahí de emotes con la sal. Dice, gracias, oye Gato, a respuesta de cuántos años cumplí, yo cumplo 15. Excelente, ¿a qué edad puedes manejar en Costa Rica? ¿Los 16 o 17? Pero yo sé conducir bien. Ok, nice. Eso lo ponemos a prueba en el nuevo update de Fortnite, que hay un carrito de golf. Te dejamos guiar y si nos matas, sabes que no hay licencia para ti. Esto, Chamaco dice, esos retrasos que vienen por ahí son por culpa de Liberty también. Sí, mano, de seguro de Liberty. Se me ocurrió otra cosa también, pero no la voy a mencionar para efectos de la salud física y la integridad física de Alex Nation en este momento. Por la culpa de los vecinos. Esto, probablemente, dice Chamaco, Gatonejo, Dick se ríe y Blue Angel también se ríe. Ya, ahí estamos al día. Eso es combo. ¿Alguno de ustedes en el chat está pompeado con Convain? En lo que vamos desarrollando la otra noticia, vayan escribiendo por ahí. A mí no me llama la atención. Me gusta. Bueno, nada, en lo que nuestro querido chat por ahí comenta acerca de Codemain, esta próxima noticia es una noticia bien extraña y yo no sabía ni que esto estaba, gente. Y es que resulta que había un demo. ¿Ustedes se acuerdan de este controversial, misterioso y extraño demo que salió para la PlayStation llamado PT? Que básicamente era un teaser jugable, ¿verdad? De lo que se esperaba que iba a ser el nuevo proyecto de Konami detrás de Silent Hills. Ustedes saben que ahí estaba Hideo Kojima envuelto. Estaba también el actor que está haciendo el personaje ahora en The Stranding. ¿Cómo que se llama el Norman Reedus. Norman Reedus. O sea, una bombeada brutal porque, diablo, por fin, un nuevo Silent Hill. Tiraron este misterioso demo que esto, la gente le dio vueltas a este demo buscando Easter eggs, buscando cómo resolver esto. Era bien enredado, no se entendía bien lo que estaba pasando. Bueno, un revolú. La cuestión es que, gente, ustedes saben que ya la historia, larga historia corta, ustedes saben que ese proyecto se fue al Kururu. Konami, Part Ways con Hideo Kojima. Esto fue un debacle internacional. Vimos los efectos en las comunidades de gaming. Eso fue un efecto dominó. En fin, ¿qué pasa? Que ese demo, si usted no lo bajó al momento que estuvo disponible, fue removido por completo del sistema de, ¿verdad? De PSN de PlayStation, y el demo no se podía accesar jamás. O sea, si usted fue de los afortunados que lo bajó y lo tiene en su consola, GG. Si lo busca, ahora eso no aparece por ningún lado. Eso desaparece de la faz de la tierra. Sí, pues si lo tiene. Si no lo tiene, eso vale más que una carta de Jordan Rookie en este momento. Yeah. La cuestión, gente, que un desarrollador con el nombre Kingstar, de 17 años, él desarrolló un demo, ¿verdad? De este controversial demo de PT. Y aparentemente estaba todo funcionando mal. El demo se conseguía por internet. La cuestión, gente, que este muchacho, Konami se comunicó con él y le pidió que desistiera. Un cese y desista del demo. A lo que a lo mejor muchos pensaban, que a lo mejor Konami se comunicó con él de una manera un poco más agresiva, violenta, inclusive hasta amenazándolo con llevarlo a corte y cosas así. Al contrario, gente, fue todo lo contrario. Se comunicaron con él de una forma bien amistosa, que inclusive hasta lo felicitaron por el trabajo que hizo en este demo, en este fan make o fan remake del demo de PT, que hasta le ofrecieron un internado en Konami al chico. O sea, pero eso sí, le dijeron, mira, te ofrecemos esto, pero como quiera, el demo caput, se papi, tiene que caput. Ir, no puede estar publicado en ninguna página de internet, ni nada, ¿ok? So que eso está bien interesante, o sea, yo ni sabía que ese demo se conseguía así, de esa manera, y que un fanático había hecho este trabajo, ¿verdad?, para que otras personas pudieran disfrutar de este controversial. Y digo controversial porque toda esta historia detrás de PT, Silent Hill, la cancelación de Silent Hill, la salida de Kojima de Konami, todo fue un... La Konami novela. Exacto, o sea, acompáñenme a ver esta triste historia. En fin, o sea, es algo bien... Ya, lo de verdad que uno todavía revive... Esta guerra entre Konami y Kojima, y los que son fanáticos de Kojima, como que está como que, oh my god. Fuck, o sea, Konami. O sea, tío, gente, no le hablen nada de Metal Gear. Okay, nada. ¿Cuál fue el que este te dijo? Ya no dice el nombre. El que Surfy te dijo, papi, está bien bueno el juego. De Metal Gear, qué sé yo qué carajo. La porquería esa. Forget it. Está brutal. Pero gente, para que sepan que muchas personas pues trataron, el joven aquí trató de tenerles ese demo disponible en internet, pero lamentablemente ya pues fue tumbado por Konami. Ahora la pregunta es, ¿él aceptará ese trabajo de internado en Konami? Fíjate, yo en un caso así, yo sé que Konami, fuck Konami, pero yo lo aceptaría por el hecho de que eso te gana a ti experiencia. Tú sabes, como que, mira, tipo estuvo en Konami, qué sé yo qué. Y de ahí puede brincar a otro estudio o hasta fundar su propio estudio más adelante con la experiencia que adquiera trabajando en Konami Studios. So, yeah, yo, I'll go for it, ¿verdad? Porque según lo que ponemos en la noticia, pues fueron bien cool con él. Lo trataron súper chévere en la comunicación que tuvieron de que tumbara el demo. So, yeah, pero, mano, interesante esto, de verdad, de este demo fanmake de PT. Ahora Dios, si lo amedrentaron tanto y le dijeron, y vas a hacer un public statement de que fuimos nice contigo, o vamos a matar a tu perrito. Cabrón, esa es la que hay. A lo John Wick. No, no va sí, a o ser. Una cosa salvaje. Dice por ahí, deja rapidito aquí, antes ya, de reaccionar a eso, Alex. Esto llega por ahí el Pedro Eilen, saludos Pedro. Yeah, este nos llega de referido de nuestro panita Bacalao. Sí, señor. Esto dice, siéntase orgulloso de tenerme aquí. A mañana me tengo que levantar temprano como siempre, pero esta vez tengo un seminario de artes marciales. Siéntase orgulloso, estamos orgullosos de ti, gracias por acá. De nada, Gatonejo, eres mi Dios, alto nombre. Oh my God. Es que le gusta el nombre de Gatonejo, es sí. Como que Gatonejo, mente volar. Dice Gato, precisamente cuando llegue a las oficinas de Konami para su internado, lo amarrarán con cadenas a un escritorio y de ahí no saldrá nunca. Exactamente. Hasta que desarrolle el nuevo Metal Gear. Y bueno, lo van a meter ahí a los SO. Dice, pues todo un honor que nos dediques las horas que debería estar para dormir. Exactamente. O sea, ahí por eso es que le he dado las gracias. Dixmal dice, shit, why Silent Hill is cancelado? ¿Por qué? Bueno, varias controversias, entre ellas pues que la colaboración principal venía de Hideo Kojima. Tuvieron unas diferencias creativas y pues ya tú sabes, la Konami novela terminó con la separación de dos jueguitos, un camino. Y pues, Hideo Kojima viene por ahí bravo con Death Stranding, pero Walking Konami Simulator. Konami está tratando, mira, arrastrándose así, moribundo, de pues pegarle a todo lo que da lo que es este Metal Gear Solid, y por ahí estuvieron rumorando tal vez un remake de ciertos Metal Gears, sí, otra vez, no tienen más nada. Ni siquiera un Castlevania decente, porque los últimos dos Castlevania, ¿sabes en qué plataforma se trabajó? O sea, ¿en qué engine? En el engine de Hideo Kojima. Entonces, ese sí tenía el nombre de Hideo Kojima. Yo espero que ese engine sí él le haya puesto una cláusula en el contrato o algo. Si era de Konami, whatever, lo van a usar. Pero yeah, esa es la que hay. Metal Gear Solid sin Kojima, algo anda mal. Sí, Metal Gear Solid sin Kojima, yo no compro nada. Nada de lo que produzca Metal Gear Solid. Ahora, así sea, en retroceso, de que vamos a hacer un rendering nuevo de Metal Gear Solid, totalmente rediseñado en HD, yo personalmente no me lo compro. Bueno, tú sorteaste tu copia de Metal Gear, Phantom Pain, ¿verdad? Esto, no me acuerdo de eso. Yo no fui que me la gané, no. Sí, que la sorteé para el carajo después que la terminé. ¿Fui yo que me la gané? No, yo sorteé fue de Resident Evil. Resident Evil. Se la ganó otro lazo. Y esa está ahí. Sí, es que me acuerdo. La controversia de la caja fue porque las primeras fotos de la caja de Phantom Pain decía Hideo Kojima, que cuando explotó Revolu, relanzaron las cajas y le eliminaron lo de Hideo Kojima Game. Y estaba todo el mundo como que, wow. Yo se lo escribí con Sharpie. Le tiré una foto y publiqué en Twitter y el hashtag FU Konami. Sí, señor. Gatoneo dice, yo tampoco me lo compro. Mando a mi esposa que lo compre. Sucio, ese hombre sabe. Esto, rapidito por aquí, Dick hizo una pregunta muy interesante, esto que vamos a atacar tal vez al final, la voy a anotar. Dice, oye, Sparrow, tú ya has hablado de por qué PlayStation 4 no permite crossplay. Tú ya has hablado de ese tema. Pues mira, he hablado de ese tema de manera informal, no para efectos del podcast, pero la voy a copiar la pregunta porque está buena y la voy a añadir al final de la agenda. Contestamos al final. Está cool. Pues hasta ahí entonces esta noticia, ¿verdad? Sobre PT. ¿Qué tenemos más por ahí, yo? Ah, no, pues mi reacción, porque lo que estaba haciendo era el chat. Sí, dale, sí. ¿Qué opinas de esto de PT, bro? Está bastante, como que esperable, entre comillas, si eso es una palabra. Esto porque es una propiedad intelectual de Konami, como quiera que se sea, aunque eso no salió oficialmente, ¿verdad? Uh-huh. Esto sí sigue siendo parte de un proyecto que ellos tal vez, quién sabe, en un futuro decidan continuar de manera oficial esto con alguien más. O sea, eso es parte de lo que pasa cuando te pones desesperadito y tiras un demo, ¿verdad? Como hicieron, para crear el hype de esta forma. Man. Yo lo llegué a jugar, yo no entiendo todavía cuál era el ¡Oh my God, PT! ¡Oh my God, oh my God! Porque estaba bueno, pero no estaba buenísimo. ¿De verdad daba tanto miedo? Era tenso por efecto de las sombras que había en el juego. Era primera persona, obviamente, estaba bien diseñado y que no tenía música, pero sí tenía ruido. Entonces tienes esa sensación, por lo menos eso es lo que yo puedo describir, tenía esa sensación de tensión constante. Okay. Pues lo hacía nice, pero no era en mi opinión no era la gran cosa. Pero hay quienes lo idolatran, como bien dijo Gato por ahí, todavía hay consolas que se revenden por efectos de el tener instalado ese demo. Gato dice que el Oh My God es por todos los detalles ocultos. Sí, porque tú estabas en un pasillo nada más y tú abrías una puerta y era como un loop. Era como un loop lo que tú jugabas. Sí, eso me acuerdo que veía mucho. Pero en cada loop habían cosas pequeñas, posiblemente cambiadas. Habían detalles, como dice Gato, que quién sabe y por eso. Yo nunca los encontré, yo los jugué, qué sé yo, era un freaking demo, no duraba ni 7 minutos. O ni 10, vamos, porque no recuerdo haberlo jugado una buena sesión, como que 20 minutos, así ya lo guillao. Resident Evil 7, el demo de Resident Evil 7 sí fue mucho más extenso. Pero ya, a mí volviendo ahí, es como que, no sé, a mí no me pompea. Pero el hecho de que lo hayan sacado de estar disponible en computadora o de este desarrollador, o sea, ahora mismo no me está claro. Porque la noticia solamente habla de este chamaquito. Yo no sé si fue que él hizo el port a computadora y a él le hicieron shutdown. Pero yo escuché a nuestro panita, el Caco del Gaming, que estaba comentando que estaba disponible para descarga en PC. Entonces no sé si ellos tumbaron toda esa operación y estaba siendo dirigida por este chamaquito o qué. ¿Me entiendes? Pero yo sé que en las consolas pues no está. Y a mí me da igual, en verdad. No era la gran cosa para mí, yo lo tenía y lo desinstalé. No es como si yo iba a vender mi consola anyways, así que esa es la que hay conmigo en cuanto a eso. Acá déjame ver rapidito el chat, dice Metal Gear Solid sin Kojima, algo anda mal. Kojima, te maldigo, espero que ese simulador de caminar y como que Dick Smile no terminó el pensamiento. Esto, Pedro dice, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, lo tengo en la PS3. Y aún no lo terminé. Diantre. No está mal, no está mal. Y cuando lo acabas, no lo acabas en verdad. Te quedan unas misiones adicionales que revelan más detalles de la historia. Yo lo juego de vez en cuando. En cuanto a eso, lo terminé oficialmente con el final oficial. Sí, pero después de eso queda mucho más juego. Esto, y esa fue la troleada final de Kojima a Konami, porque cada vez que acabas una historia, salen unos créditos y guess what? Sale Hideo Kojima ahí constantemente. Están chava o no, no hay break. Yeah. Dice, no lo terminé aún, ya. Yeah. Oye, Sparrow, ¿vas a responder? Sí, Dix, te dije cuándo y cómo lo iba a... Más adelante. No hay problema. Te la podemos responder en qué es la que hay, fíjate. Sí, más adelante. Sí, ya. Seguro. Esto, ya lo anoté en la agenda. ¿Dónde estoy? Pedro dice que Sony es un pinche gulero. Vamos a ver, ya mismito vamos a elaborar en cuanto a eso. Uh-huh. Y esas son mis opiniones. Entonces, en cuanto a esta noticia y mezclado con el chat, gente, estoy moderando aquí, haciendo dos cosas a la vez, tres cosas a la vez, cuatro cosas a la vez. Multitasking. Multitasking hoy. Esto, rápidamente vamos entonces con mi noticia. Y esta nos llega de Baldur's Gate, específicamente el diseñador de Baldur's Gate, de BioWare, se va, se retira después de 22 años. Este señor, de nombre James Olhen, dice que va a estar trabajando entonces en una especie de libro de referencia para Dungeons and Dragons. Lo que va a estar haciendo él de ahora en adelante. Dice que se va a estar llamando... tiene un tweet, dice que este es el primer libro que va a estar trabajando, llamado Odyssey of the Dragon Lords. Y pues está ya haciéndolo oficial. Se está retirando después de 22 años de haber trabajado con Baldur's Gate, que es un juego que me suena, pero no sé cuál es la importancia dentro del mundo del gaming necesariamente, porque no es un juego que me llamara la atención a mí en un momento dado. Era como que un RPG, hasta donde tengo entendido, y no me pompeaba lo que veía, así que no estoy muy muy popular en la comunidad de PC, o sea, okay, extremadamente popular, o sea, el tipo, por lo que pude leer, el tipo era una leyenda, o sea, el tipo era host. él tuvo que ver con el diseño del MMO de Star Wars and the Old Republic. Yeah. Y también pues obviamente diseñó parte de Neverwinter Nights, de Jade Empire y de Mass Effect Andromeda. Tuvo que ver ahí con eso también. Alguien pues muy, muy importante, ¿no? Para efectos del desarrollo de estos juegos y de todo lo que nutre, ¿no? El mundo del RPG. Dice que fue lo que más disfrutó él en una entrevista. Comentó que lo que más disfrutó hacer en BioWare fue ser el lead designer, el diseñador principal de lo que fue Baldur's Gate 1 y 2 y también de Neverwinter Nights. Ahora pues está escribiendo, como dije, unas especies de libros de referencia para efectos de Dungeons and Dragons, que es la guía de jugadores a la Odisea de los Señores de los Dragones, Odyssey of the Dragon Lords. Eso es lo que va a estar haciendo él de ahora en adelante, así que pues nada, 22 años, mano, de metiéndole ahí cariño, definitivamente va a gozar de su retiro, bien merecido. 22 años en una industria como esta es mucho, sí. En una industria que es competitiva, se pasan situaciones, frustraciones, mucho estrés envuelto por cuando te ponen deadlines en ciertos proyectos, rompiendo noche, a veces tienes que sacrificar, compartir con la familia, te pides graduaciones porque tienes que viajar, tienes reuniones de negocio. So, el gaming como tal es un negocio, es una industria bastante fuerte. Y estos old horses, vamos a llamarles así, old horses, ¿verdad? Viejos soldados de batalla, ya están llegando a un punto que ya, pues mira, la tecnología ha evolucionado tanto, lo que antes tomaban, qué sé yo, 200 personas hacer, ahora 10 o 12 te lo hacen. O sea, así es. Y ya pues sus estilos a lo mejor caen como que, vamos a decirle así, como que un poquito arcaico en comparación como está la tecnología ahora, ¿verdad? Y pues mira, lo mejor que pueden hacer es, mira, enganchar los guantes, disfrutar su retiro, hacer cositas sencillitas, disfrutar de todo lo que han cosechado, ¿verdad? En la industria. Uh-huh. O sea, este juego fue muy exitoso, o sea, que el tipo pues ya tiene su retiro bastante set, Sí, so no, él ya está, y no va a estar retirado del todo. O sea, su talento lo va entonces a dedicar a trabajar material para algo de lo que él es fanático también, que es Dungeons and Dragons, así que todavía le queda exprimir esa naranja. Es la Gigi, papi, ponnos allá en el chat está encendido otra vez, mano. Seguro que sí, mira, dice por ahí Dixmael, sí era como bucle, otra entre otra y otra. Esto, en relación a que escribí un comentario dos veces. Gato pregunta, Gio, ¿por dónde se le mete el agua al coco? Envíame un mensaje privado y te explico. No, pero Pedro, él le contestó, Esto... El Motobunku dice, ¿vieron lo de Epic con su Unreal 4 Engine y el split de 88% y 12%? No, Moto, no, elabórame en cuanto a eso. Estoy enajenado en cuanto a eso y me interesa esto porque Unreal 4, papi, eso es muy útil. Ese engine lo usa más gente de lo que quieren aceptar. Uh-huh. El Pedro Alien dice, Gatorejo, no te muevas ya, hijo de puta. ¡Alta pregunta! Dice Pedro por ahí. Así es que Pedro, se le mete el agua al coco. Pedro alaba Pedro alaba al gatonejo de maneras extrañas. Sí, Dick dice, Pepito, oye, ¿tú dónde encuentro el nivel escondido de Twitch? Y Dixman le responde, en la parte trasera de Twitch. Muy Capa. Fuerte. Sí. El gato, el caco del gaming, ¿qué está pasando, caco? ¡Vaya caco! Azúcar para ti, brother. Dice, dímelo, Corillo. Dímelo, Caco. Saludos, buenas noches. Ahí saludando al Caco. Ya, ¿qué hay de nuevo en la temporada 5 de Fortnite? Dice Pedro por ahí. Ya en mito te podemos decir. Después de que Alex dé la última noticia, no tengo problema en decirte lo que yo sé más o menos. Ahí saludando al Caco. Ya en casa con los nenes y recogiendo. Yeah, y llega Strack 85. Que es la que hay, Strakinski. ¿Qué es Strack? ¿Tanto time? Yeah. Digo, por lo menos yo, ¿verdad? Yo, hace tiempo que no lo veía. Yo no lo veía tampoco. Estaba ocupado trabajando y dándole al... ¿cómo es? Al Sunbrack Lock Challenge. Ah, ok. Sí. O sea, qué bueno tenerte por ahí, Traco, mano. Muchos problemas personales y laborales. Ah, mano, pues la mala. Yo vacilando con que no estabas acá porque estabas jugando, pero pues nada, qué bueno que sacaste tiempo y que estás por acá. Estamos grabando el podcast en vivo. Hoy sí. Así que vamos ya. Bueno, vamos entonces para la última noticia, y esta les va a gustar a los fans de Call of Duty, papi, placa. ¿Y ustedes saben? Por ahí. Sí, todo, ¿cómo es? ¿Todavía quedan de eso? Todavía quedan dos o tres por ahí, fíjate, te sorprendería. Gente, y es que ya por fin se anunciaron las fechas en cuanto va a estar disponible el tan esperado beta, ¿verdad?, de Call of Duty Black Ops 4, así lo estuvo anunciando Activision y Treyarch. Ahora mismo, la primera ronda de beta va a ser durante el mes de agosto y con una segunda ronda en septiembre, donde se va a poder probar el nuevo modo tipo Battle Royale llamado Blackout. Así que eso está interesante. También otra cosa bien chévere es que los primeros que van a poder probar el beta en agosto van a ser los usuarios de PlayStation 4 y eventualmente las otras plataformas. A continuación, ¿verdad?, voy a estar compartiendo con ustedes la fecha de cuando van a comenzar estos betas. Para PlayStation 4 comienza el 3 de agosto y esto arranca a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Okay? O sea, que tienen que hacer la conversión. O sea, quien echa más el favor, la puede ponerse, lo vamos a agradecer. Agosto 3, 10 de la mañana, y finaliza el 6 de agosto a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Luego, eventualmente, la segunda fecha es el 10 de agosto a la misma hora, 10 de la mañana, y esta vez va a estar accesible para PlayStation 4 y Xbox One. O sea que PlayStation tiene two shots del beta ahí. Y finaliza el 13 de agosto a las 10 de la mañana. También... el acceso... ¿Qué te pasó, muchacho? Mala mía. Me sorprendí con algo que escribió Moto ahí, casi tumbo el micrófono. Ah, pues dale, ya mismo hablamos de eso. Sí. El acceso para PC, o sea que este juego también va a estar disponible para PC, va a comenzar el 10 de agosto a las 10 de la mañana y va a ser exclusivo por PC a través de la plataforma de Battle.net. O sea que tienen que tener una cuenta creada en Battle.net para poder accesar el beta de Call of Duty. Y por último, el Open Beta para PC va a comenzar el 11 de agosto a las 10 de la mañana y finaliza el 13 de agosto a las 10 de la mañana. Este beta, ustedes saben que va a ser en el modo multiplayer, va a incluir 6 mapas, múltiples especialistas y el héroe del juego, ¿verdad? Los archetypes. ¿Cómo se dice en español? Archetypes. Arquetipo. Arquetipo. Eso está bien dicho. Se escribe Archetype. Archetype, sí. Sí, arquetipo. Ya hablo. Y 5 modos de juego. Entre ellos está Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Control, and Search y Destroy. O sea, que esos van a ser los modos que se van a estar utilizando en esta primera oleada, ¿verdad? Del beta de Black Ops 4. Así que, como saben, este juego va a estar saliendo al mercado el 12 de octubre. Yo tengo que aceptar que me registre para recibir acceso al beta. So, tengo cruzando los dedos que me incluyen. Así que si me incluyen, pues ya verán por ahí overdose de... ¿Sabes? De placa a placa. Cacho, mano. Forget it. Yeah, man. Yo no tengo nada que decirle a esta noticia, pero el chat está encendido, mano. Métele mano al chat. El chat se explotó. Mira, más de lo mismo. Dale, dale, dale. Esto, de hecho, parte de lo que está en el chat de reacción a esa noticia. Así dale, que, yeah. Destruido. Dice por ahí, esto, Astrago, estábamos hablando de Astrago. Astrago dice que tuvo muchos problemas personales y laborales, que lo tienen alejado de Twitch en todo el sentido, pero que arregló un poco lo laboral, que todavía le falta un poco lo personal, así que le deseamos lo mejor como siempre. Esto, dice por ahí el Caco del Gaming, yeah, Caco Duty es la peste, dice por ahí. El Pedro dice, Call of Duty, yo le tenía respeto, pero ahora me voy para Battlefield o CSGO. Counter-Strike. Moche dice por ahí que jugó Fortnite con el Zynga y no sabe si cambiaron cuán frecuentemente salen las cosas buenas o no, pero que a ellos le salía nada más que mierda de caballo con vómito. Ay, virgen, señor, lavarle la boca con jabón. Estaban chévere con esos drops. Ay, mi madre. Madre celestial. Dice Dick que él prefiere Battlefield 5 a jugar ese juego. Nice, Dick. Yo creo que yo también. Motomonku hace aquí un tremendo drop que a mí me sorprendió. Yo ahí fue que por poco tumbo el micrófono. Esto dice que Epic antes le exigía a cualquier juego o asset hecho en su Unreal Engine 4 en un 30% y ahora lo bajaron a 12%, ¿okay? Esto que es más de la mitad de que van a estar dejando de ganar por el uso de su Unreal Engine. Ajá. Que retroactivamente le van a devolver dinero a todos los que usaron el engine desde el 2014. What caballo. The fuck? ¿Ok? 4 años para atrás, como que mira, no, está bien, toma, te cobramos esto de más. Somos suficientemente honestos. Agárrate, Tolentino. Esto debido a todo el dinero que han hecho con Fortnite. Loco, papi, tú sabes cuánto. María, ¿cómo es que se dice que María? Tener, mira, mala mía, toma. Sí, toma. Te debías 20 pesos que te cobré legalmente, pero tómalo. Loco, Epic es la madre Teresa de Calcuta del gaming. Cago en la... Mira, una vela ahora en la sección de santos en el supermercado. Va a tener el símbolo de Epic, papi. Loco, tú sabes que tú has visto el meme de del Steam, el gordito que lo ponen así como si fuera un santo, que lo ponen el circuito de ángel, ay, se me olvidó, tengo la lengua trabada. Anyway, lo ponen a él así. El Halo. Porque sé por qué no quieren decirlo en español, no hay problema. El Halo, y ahora van a poner la imagen de Epic. Sangabe, dice por ahí. Diablo. Ok, esto sigo leyendo. Ay, por acá. Pedro me estaba tripeando porque por poco fue Steam. Rico, pero no. Esto, Gatonejo dice Motomonku brutal. Caco, diciendo otra vez, Straco también me tripió que la euforia de Gio hace que muera todo su setup. Casi tumbo hasta la computadora, pero Gabe no. Gabe Newell, el Caco de Gaming dice que podrían criticarlo todo lo que sea, pero Call of Duty es una franquicia establecida y la más jugada. Sí, seguro que sí, siguen jugando lo mismo. Moto dice, ahora sí me dan ganas de comprar el Season Pass todos los seasons. Sí, mano, es que están haciendo billetes y lo están haciendo bien. Esto, Dick dice, creo que no se dio cuenta que dije Battlefield 5. Dijiste Battlefield 5 que no ha salido todavía, es lo que quieres decir. Ok, papi, it's ok. 5, ya, yeah, tranquilo. Fight time. Me lave la boca, ¿quién habla? Mira, ahí está el moche. El gato dice, yo imagino que el papel de baño en las oficinas de Epic son rollitos de billetes. Pedro se va, bueno, me retiro, saludos Pedro, te cuidas. Dale, papi, que descanse, gracias por estar a la vuelta. Esto, Straco dice que es el dueño de Steam, Gatonejo se ríe, Moto y Italia Gato, Dixman se despide también de Pedro, y Gato se despide de Pedro, y seguimos entonces por acá con más informaciones acá en el podcast. Oh my God, coño, pues metimos una noticia extra ahí que no estaba en la agenda. Gracias, a nuestro corresponsal Moto Monku, vía correo, un cispal de pantalla. 4 alcapurrias y una notita válida por un masaje en nu de Alex Nation. Muy bien. El agente doble M. Motomoku. Ok, respete. No, tampoco no es más mierda. No. Brutal diálogo, mano. Epic. La Madre Teresa de Calcuta del gaming. Se guillaron. Diablo, sí. Bueno, sin más nada que comentar, bueno, hasta ahí llegamos entonces. Sí, atrás cogimos todas. Hicimos 5 noticias indirectamente. Gracias a esa información que nos compartió Moto. Y es en vivo, eso es lo mejor de cuando hacemos estas intervenciones así en vivo. Cualquier cosa puede pasar. Y no olviden, gente, lo vieron aquí primero en Nivel Escondido. Eso es anyway. Así. O sea, gracias por ese plug. Es necesario. Justo y necesario. Sí, mano. Bueno, ahora sí, gente, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. Y dice por aquí. 18 de julio de 1967, nace en Nueva York, Estados Unidos, el actor Vin Diesel. Ese es mi pana, ¿sabes? I am Groot. Bendito, Vin Diesel, Vin Diesel no es que sea un actor pésimo ni cosa que se parezca, es que obviamente todo el mundo hace esa asociación de él con la franquicia de Fast and the Furious, que es donde prácticamente ha vivido los últimos 20 años de su vida. Y por este único estilo al hablar, que esta única voz arrastra peculiar, en donde prácticamente tú no dices mucho, no expresa mucho, y se ha hecho millonario, porque con Groot se ha hecho súper millonario y no tiene que decir más nada más que Groot. Es tener una voz así, como que... Super pana de Don Omar y de Tego Calderón, que hasta los metió en una película. Hasta abajo. Los metió en una película, así que se puede imaginar. ¡Dímelo, papi! ¡Estamos aquí! Así él hablaba por los videos de... ¿dónde carajo era que grababa? Yo creo que en Instagram era que les dio un grabar un montón, como que... ¡Estamos aquí, papi, con Don Omar, con la presidente! Y con la cerveza y todo, estaban al garete. Sí, estaban al garete. Sí. Pero saludos a Vin Diesel, que nos escucha todas las semanas, ¿ok? Todas las semanas, sin fallar. El tipo le mete. ¿Para de Nicky Jam? Oh, sí, papi. Eso es. Chacho, uñicarne. Fuímelo, Fofi. Espérate, déjame ponerme de lado así. Sí. Fuímelo, Fofi, el finosaurio. Oh my God, me muero yo aquí. También saludos ahí a Nicky, que nos escucha también todas las semanas. Sí, saludos a él. Le deseamos lo mejor. Bueno, vamos entonces a nuestra próxima noticia, que son los estrenos, las publicaciones. Próxima sección. Estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. Perdonen los desatinos. No es que lo leer la pantalla, pero ya estamos. Publicaciones y estrenos para esta semana. Y en videojuegos, gente, esta semana, próxima semana, está media lentita. Ahora mismo lo que va a estar saliendo al mercado es Adventure Time Pirates of the Enchiridion, no sé si lo estoy pronunciando bien, o Enchiridion. Tú un crical diciéndolo, mano, sí, dilo, man. Cómo te salió los cojones. Ah, te pasó. Yo ni sé si lo dije bien o no. Y ya eso no. Circuló, ya eso, esa pendeja, eso fue... ya la han visto más de 500 personas. Diablo, y salió ahorita. Y salió ahorita. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC el día 17 de julio. Y en esa misma fecha también va a estar estrenando Sonic Mania Plus. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, ¿ok? ¿Cómo? ¿Quién se trancó la quijada? ¿De Quillón? ¡Puto banco! Yo no lo imagino. El cabrón. Ay, cabrón. Con una barbilla en el pecho, cabrón. Coño, eso tiene que ser material de meme, mano. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Se le trancó la quija a un concierto, papi. Oh my god. You is a mental picture, mano. No, hagan así. Ustedes no sirven. ¿Qué más sale esta semana? Mira, esta semana, para los fanáticos de las películas, ¿verdad? En formato Blu-ray, DVD y eso, está saliendo por fin la película Rampage. Está saliendo en formato DVD, Blu-ray, 3D y 4K. Esto sale el 17 de julio. También esa misma fecha sale Super Troopers 2. Esto va a estar saliendo en DVD y en Blu-ray. Y otra más que sale ese mismo día, Isles of Dogs. Esto es una película animada. Sale en formato DVD y Blu-ray. Y en el cine, esta semana estrenan en los cines Mamma Mia 2. Y no, no es la película de Mario y Luigi, es Mamma Mia 2. Esto es una película musical y de comedia, clasificada PG-13. Y también está saliendo The Equalizer 2 con Denzel Washington. Esto es un suspenso, una película de crimen y acción clasificada R. Así que siempre, como yo digo, consulten su cartera local para horario y disponibilidad de películas en su área, ¿ok? Así que, yo, ¿qué está pasando en el chat, bro? Ya, pues en el chat retomamos desde donde me quedé. Gato dice, Moto, dice que a él el éxito de un juego free to play como Fortnite, que el hecho de que eso le esté ayudando a todos estos desarrolladores es increíble, y obviamente que Epic haya hecho esto es más increíble todavía. Esto, Gatonejo dice, nota, el masaje incluye final feliz. Así que ahí está el voucher del masaje que te va a dar Alex Snoop, pues ya sabes que trae loncherita incluida. El Dick dice, oye, vi una noticia de PUBG Battleground que denunció a Epic Games. Esa demanda se desestimó. Sí, bueno. Todavía no se sabe por qué. No había base ni fundamento, papi. Yo puedo, tal vez, llegar a la conclusión, no sé si Alex también esté de acuerdo conmigo, que probablemente es esto debido a que pues no tenían base para estar demandando. O sea, vamos a demandar entonces, nos vamos bien para atrás y vamos a demandar a todos los videojuegos plataformeros porque Super Mario Bros. Lo hizo famoso. Y de ahí en adelante, pues todo es una copia de nombre, ¿no? O sea, una demanda, ¿cómo tú dices? Futile, en español. Morosa. Algo sin tiempo inútil, sin fundamento, sin base ni fundamento. O sea, que la larga muere en la orilla. Exactamente. Esto, y lo confirmaron hace como, ¿qué? Como 3 semanas atrás, más o menos. 3-4 semanas. No pudieron con el enemigo. Straco dice, solo que se casó con Rápido y Furioso. Dice Straco, específicamente en relación a Vin Diesel. Esto, sí, Vin también hizo unas peliculitas buenas con lo de Riddick. Pero estaba caster. O sea, él tenía que hacer de un calvo musculoso porque esa es la que hay. O sea, no hay break. Esto, dice... Tienen que decir algo sobre esa denuncia que no funcionó. No, todavía no se han expresado. Así que, eso fue hace como un mes y terminaron retirando la demanda. ¿Sí? Por lo general, esos acuerdos o esos... De cuando suceden esas cosas y no se expresa nada, es porque son unos acuerdos internos de no expresar absolutamente en ninguna nada de las partes. O sea, que esa información no va a salir a la luz pública anytime soon. Pero sí, podemos llegar a la conclusión de que pues quedaron en el ridículo porque ellos estaban bien machitos y diciendo, no, que si nos están tumbando el mod. En serio, tú surges de un cabrón mod. Uh-huh. Tu juego es un mod, no un juego original. Y no, es un juego completo. No, papi. Váyase a bañar y después hablamos. Ahí fue que pasó lo gracioso, que Gatonejo dice que es pana de Nicky Jam, Fímelo Fafi, y hice la mueca, y Moto dice que la última vez se te trancó la quija haciendo eso. A mí no se me trancó esto, y jurado que el T, yo lo leí como me, se me trancó la... Yo pensaba, mi mal de risa era porque yo pensaba que a ti se le había trancado la cara. Oh my God. Esa serie de Adventure Time la empecé hace poco, y I like it. Sí, Moche, a ti no se te puede coger mucho el consejo de ver series televisivas porque tú idolatrizas Rick and Morty. Uh-huh. Y, mano, aquí el que defiende a Rick and Morty no está hoy. Así que ya. Yeah. Straco dice, me tienta más la risa de Gio que lo sucedido. Dick dice, con Razor yo la vi, desde que empezó me gustó mucho, pero ahora me encanta, dice Dick, ya. Yeah. Dick y Moche en el mismo bote, diciendo que una serie es buena, ¿sabes qué serie? No ver. Uh-huh. Esto, Gato dice, Wood, mamá mía, hashtag not. Gatorejo, no relajen con mamá mía. Mamá mía. Frívola, gracias, Gatorejo. Una demanda frívola. Eso es la palabra que estaba buscando. Papi, Google Translator de Gato está on point. Sí, señor. Frívola. No fue a ti que se te trancó. ¿No te acuerdas? No, a mí no. Muy fuerte eso. Vete mal. Dale. Ay, mi madre. Pues estamos en cuanto al chat. Ya estamos al día. Sí, ¿no? Y ya estamos en cuanto, ¿verdad? A las publicaciones. Así que entonces vamos a pasar con nuestra próxima sesión. Pero antes, gente, lograron adivinar a qué película pertenecía la escena. Desde el principio, hubo un montón de gente que contestó correctamente. Eso pertenece a la película The Fast and the Furious, catalogada como una de las mejores escenas, que es esta primera carrera del famoso cuarto de milla, ¿verdad? En donde, pues, Brian Spooner, que no sé si el nombre no me falla, ¿verdad? Protagonizado por el fenecido actor ¿cómo era que se llamaba él? Paul Walker, gracias. Paul Walker, ¿verdad? Y a mí no me gusta la serie, pero bueno. Se adentra en este mundo de las carreras clandestinas, ¿verdad? Era un agente encubierto y hace su primera carrera. El tipo coge el Eclipse, que de por sí se vea tan y tan brutal. De hecho, en Ponce había uno igualito a ese Eclipse que sale en esa escena. Y prácticamente por poco lo fastidia porque no sabía correr. Y ahí es que viene este famoso quote que lo utilicé, porque como básicamente el dato que hizo estamos dedicando a Vin Diesel, pues dije, mano, este quote es un quote famosísimo, ya eso vamos a utilizarlo. O sea, it doesn't matter if you win by an inch or a mile, winning is winning, ¿ok? Así que, ya. Yeah. Dice que también se llama A Todo Gas. No sé cómo traduces a Rápido y Gas. Furioso. O sea, como que Rápido y Furioso, ¿cómo hace la traducción A Todo Gas? Sí, eso debe ser la traducción de ciertos lugares. Para América Latina. En América Latina, ajá. O en España. ¿Ves? En España llegó A Todo Gas, exactamente, dice Straco. Wow. A lo mejor él lo vio. Sam Paul Walker, según la religión fiebrística. Bueno, yo me acuerdo cuando ese actor se estrelló, ¿verdad? Mano, con todos los méritos que tenía y whatever. Papi, en Puerto Rico salieron a hacer caravana. What the fuck? Sí. En Puerto Rico hicieron homenaje. Paul Walker vivirá siempre en nuestros corazones. ¿Qué carajo te dio Paul Walker a ti para que viva siempre en tu corazón? Mira, algo rapidito. Cuando salió Fast and the Furious en los cines en Puerto Rico, loco, o sea, todo el mundo que salía del cine, eso era, pero una cosa, o sea, acelerando carros, chillando como en los parkings, vamos a correr, o sea, todo el mundo quería tener los carros bien pimpeados como se veían en Fast and the Furious, o sea, eso fue una cosa, un boom, de verdad, en el pop culture, y pues, o sea, siguieron extendiendo el chicle, ya vimos que la franquicia se alejó de lo que era carreras y ya entonces empezaron a meter acción. Ahora son grupos internacionales. Le faltan las máscaras, loco, y ya no hay que hacerle un remake. Exacto. Mask. Equipo experto de manejadores de carros salvarán el mundo. Bueno, sí. Cuarto de gasolina a la vez. Un carro brinca de un edificio a otro. Ay, bueno, en fin, un montón de cosas, mano. Se fueron un viaje. La cuestión es que la siguen haciendo y siguen haciendo un montón de chavos. Sí, mano. O sea, sí. Ese es el problema real. Ese es el problema real. Ahí es que está el problema del mundo, gente. Apoyando basura, pues seguirán haciendo basura. Yeah. Dice por ahí Straco que en España llegó como A Todo Gas. Oh, God. Y que América Latina llegó como Rápido y Furioso, que es una traducción mucho más acertada. Moche dice que es como Wolverine, que tengo entendido que en España es Lobezno. En español como tal lo habían traducido como Lobezno. Esto desde los dibujos animados. Esto también le decían Lobezno en un momento dado. Guiopardo, que es como que, what the fuck, Guiopardo, sí, de qué, de exacto, yeah. De qué diablo, ya, yeah. No, en todo caso es más perruno que gatuno, diablo, yo no sabía eso del Kamehameha. Dice, todo el mundo chillando goma, saliendo del cine, yo me acuerdo, diablo, tremenda idea, dice Motomonco. ¿De qué? ¿Qué dijimos que no es tremenda idea? No sé qué dijimos, no fue qué dijimos. Dixmal dice, y como el Dragon Ball Kamehameha es onda vital, no me jodas. Hablo, qué asquerosidad, mano, onda vital. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En España? Y el Spirit Bomb, ¿cómo se llamaba? La bomba espiritual. La bomba espiritual, cabrón. Moche dice, fíjate, Fast and the Furious 1, para mí la más floja. I mean, es buena, pero es mi least favorite. Yeah, Wolverine, okay. Traducido como Guepardo, dice Chamaco. Ya, me acordé. Sí, en España, de verdad, onda vital. Ah, no, vete para el carajo. Lo de las máscaras en Fast. ¡Oh! Ah, lo demás. ¿Verdad que sí? Eso es lo que falta. Estamos en sync, papi. Eso es lo que falta, gente, de verdad. Sí, señor. Eso es lo que falta. Wow. Pues. Bueno, gente, nada, pues continuamos por aquí. Vamos entonces a nuestra próxima sesión, que es la pregunta random de hoy, ¿ok? Y yo, déjame, dame un segundito. Yo le voy a anotar aquí, vamos a anotarla aquí rapidito, para que la vean en pantalla, para que también participen en el chat. Esto va a estar bien interesante, bien bueno. Así que vamos a borrar esto, y vamos a tirarla aquí. Lo que Alex hace eso, yo me acuerdo que cuando yo vi... Fast and the Furious Tokyo Drift, la fui a ver con uno de mis mejores amigos al cine. Su hermano estaba de viaje, así que fuimos a verla en el vehículo de su hermano, que era, eso era para mí, lo mejor que podíamos hacer, dos chamaquitos andar en una F-150 tinteada hasta la cereta. Quiero que sepan que el pana mío estaba drifteando en la F-150, cuando salimos del cine de Fajardo, al garetísimo, detrás de McDonald's había como un terreno baldío que eventualmente, ahora no, ahora ya eso es unas casas, unos complejos de vivienda, pero cuando los estaban construyendo había mucho pedregal por allí y salimos directo para allá a vacilar un buen rato, y con la canción esa de Nini, Nini Tokio, Nini, que era la chinita esa cantando, la japonesa, en repeat. No por mi voluntad, de que ya después de que yo drifteé, le dije, vámonos para casa, loco. Pues no, estuvimos drifteando como 2 horas más. Pues mira, vamos entonces, ya, está brutal, hermano. Bueno, vamos para la pregunta random. La pregunta random de esta semana lee como sigue. Yeah. Disney hace otra compra que deja a todos con la boca abierta. ¿Qué compraron? Oh my God. Gio, antes de que tires la tuya, ya en el chat, ya ya para la gente está tirando. El gatonejo tiró la primera respuesta. Ok, espérate. Voy a leer el chat y me pongo al día. Chamaco dice que Wolverine era traducido como Gepardo. Sí, lo leímos. Dica clara que sí, que en España. Moto dice lo de las máscaras en Fast and the Furious. Gato se apunta como extra en la película. ¿Cómo se llama mi novia? Esa es mi pregunta random. Ok, bye. Mano, Dick, la mujer invisible. Ese es fácil. Casual Lobo. Llegué a la mejor emisora de Twitch. ¿Qué está pasando, Casual Lobo? Bienvenido. Casual Lobo. Gracias por estar por acá. Casual. Gato dice, la respuesta más lógica es que adquieren a Warner Brothers, pero para irnos más a lo loco, que adquieran Nintendo. Diablo. God damn it. Voto dice que adquieren a Fox. Casual Lobo, yeah, saluditos al gato, yeah, saluditos ahí. Ahí está saludándose mutuamente. Strago dice que para mí Disney compró una productora cine triple X. Bye. Blue Angel se ríe, dice, ¿cómo lo sabía, papi? Tienes 15 años. Todos pasamos por eso. Yo te sigo en Twitter, Dixma. Yo te sigo en Twitter y sé dónde vives. Y sé lo que posteas. Ay, Dios mío. Los derechos de con lo que cuenta este país, compra Disney. Papi, el Chevyland, ya pronto viene el Chevy, el Ponson New Land. Sí, señor, como dato curioso, Disney World de Florida se suponía que iba a estar en lo que es ahora mismo los predios de Palmas del Mar en Humacao. La única razón por la cual Disney no está en Puerto Rico es porque por los huracanes, quote unquote, decían que estaban mejor en Florida, Estados Unidos, en Orlando. Así que esa es la única razón por la cual Disney está. Y es verdad. Total, aunque como si Orlando se salvara de huracanes también. Ya no, pero los daños son mínimos. ¿Tú te imaginas que hubieran cogido un Hugo, un María? ¿Tú me entiendes? ¿What? No, daños millonarios. Un Katrina. Pero ya. No, y Belta, con las inundaciones, papi. También. No hay break. Moto debería ser un palo ver a Mickey vestido de Chevy. Dice, ríe, ese dato no lo sabía. ¿De verdad, Moto? No lo sabía. Estoy hablando en serio, no estoy tripeando. Sí, es verdad, eso es verdad. It's true. Eso me habían comentado hace muchos años, y fíjate, ahora me lo acordaste, es verdad. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Te voy a hacer a ti, hermano. Disney hace otra compra que deja a todos con la boca abierta. ¿Qué compraron? Condom World. Ay, señor. Ya está. Para un mundo... No, mentira. No tanto así. Pero sí, tal vez que compren Walmart o Sam's. Que de repente quieran entrar al mundo del retail. Es como que no solamente voy a tener el Disney Store. Quiero también una tajada, o que abran un lugar de ventaja al por mayor exclusivo de ellos. Que no sea Sam's, que no sea Costco, que sea Disney, whatever, sales. Y que también tenga una tarjeta de miembro y que tengas que pagar, y gasolina marca Pluto, y queso marca Mickey Mouse, y chicken nuggets marca Goofy, ¿tú me entiendes? Todo, solamente que lo encuentres ahí. Wow. Eso está cool. Interesante, ya. Eso está cool. Si quieres leer el chat, te voy a dar mi respuesta, porque es que el chat está encendido. Gracias, gente, de verdad. Ismael dice, ¿qué? Gatonejo dice, ¿quién dijo eso, el boricuazo? No, mano, puede ser que lo haya mencionado, pero no fue el boricuazo que yo lo sabía. Da la casualidad que en el área, o sea, de Humacao, Nahuatl, etcétera, pues mi familia son de allá y mi abuelo sabía del asunto. Nos comentó, pero obviamente él lo tiene que haber leído de otro lado. Después buscamos research y lo vaqueamos, pero a top of my head sí estoy seguro que... Yo supe de un profesor de historia de Puerto Rico que nos hablaba de muchos datos curiosos y uno de esos datos fue los que él mencionó de eso. Straco dice, ¿y sabían que Walt Disney vino a Argentina y miró un parque de atracciones que se llamaba Ciudad de los Niños o República de los Niños? No recuerdo bien exactamente su nombre y de ahí se basó para hacer su primer parque de diversiones. Eso no lo sabía, Straco. Eso no lo sabía. Pero nice. Eso sí, por ser argentino, no sé si creerte 100% o es tu ego argentino. O sea, eso, por más buena gente que seas, no lo podemos sacar del map, ¿ok? Moche dice, Dick Smile, tú sí sabes de serie. Le dice a Dick. Diablo, estaba en pausa. Sí, sé bastante, dice ahí Moche. Chicken Nugget, marca Donald, yep. Esto, Gato Orejo dice, es bueno, dice Gato Orejo, uff. Condones con dibujos de Mickey y Goofy, exactamente. Donald y Minnie, no me lo imagino, no te imagines nada. Tarjeta amarilla, me da Gato Orejo y Straco se ríe. Ahí estamos al día. ¿Qué contestarías tú? ¿Qué compra Disney? Pues mira, mano, Disney está metiendo las manos en todo. En todo. Yeah, estará cool ver, como dijo Gato, fíjate, suena ilógico, pero que Disney se tire a aventura a comprar una compañía de videojuegos, que ellos tengan su propio estudio para desarrollar juegos de video de ellos, y que tengan su propio estudio. A mí, Disney, ellos llegaron a tener, pero... Ellos tenían su propio estudio, ajá, están diciendo, pero, que tengan publisher como tal, exacto, publicador. Okay. Y hagan sus juegos ellos y qué sé yo qué. Su propia consola, ¿tú te imaginas? Su propia consola, diablo. No, that's wow, eso estaría brutal. Pero fíjate, te iba a añadir algo. Mencionaste lo de los Walmarts. En Orlando hay un Walmart que creo que está en una de las interstate principal de Orlando, que no sé si es I-194, no me acuerdo bien el número. Que dale, ese Walmart que está ahí es el único Walmart en Orlando que tú puedes conseguir mercancía exclusiva y debidamente autorizada de Disney en ese, ajá, Walmart. O sea, tú consigues ahí ropa, artículos, y es el único Walmart que tú puedes conseguir cualquier cosa de Disney a precios de Walmart. O sea, estamos hablando de camiseta, toalla. Y es que ese Walmart lo alimentan, ¿verdad? Por eso la palabra, lo alimentan de la mercancía que en meses en Disney no se vende. Ajá. Esa mercancía la sacan de Disney y la ponen en ese Walmart a unos precios más accesibles. Y ahí es que mueven toda esa mercancía que está left over de las tiendas de ellos dentro de los parques o de Disney Springs y cosas así. Sí, sí. Nice, que de hecho, nice. Tú puedes conseguir camisetas si, por ejemplo, tú vas, vamos a decir, en noviembre. Ajá. Hablando, y vas a ese Walmart, Disney siempre te vende todos los años la típica camiseta que aquí en el pecho dice Disney y el año. Ajá. Y mucha gente la compra porque si fueron en verano o cualquier fecha, dicen, ah, ese fue el año que fuimos a Disney. Pues esas camisas, exacto, valen 25 o 30 pesos entre los parques. Ajá. Tú vas como para noviembre, diciembre a ese Walmart, las consigues a 8 o 9 pesos. Nice. Y te la puedes comprar porque si es para decir que fuiste ese año, pues te la puedes comprar y te la puedes poner cuando te dé la gana. Porque claro, yo fui, claro, a Disney en el 2015, fui a Disney en el 2016. Me gusta esos trucos de scavenging en Disney, mano. Me gusta eso. Sí, para suena, que vaya, suena como que a truquitos que te dan en las charlas del time sharing. Mano, sí. Wink, wink, esto, ya saben. Yeah. Ok, I got you. Ya saben. Viajando con Nation. Agencia de viaje marca Disney. No, sin vacilón, papi. Disney tiene aviones, tiene la línea de crucero, tiene una isla privada. O sea, mano, el crucero está brutal, mano. Si yo tengo la oportunidad... Vas en junio y puedes comprar la camisa de Mickey vestido de Santa Claus. Exactamente, relax. Disney 1989, tienen la camisa, duro. La buscas bien. Si es que retro. Era Casual Lobo dice, yo vivo en Orlando y no sabía eso. Mira para allá. Ahí está, mira, puedes comprarlo. Si son embustes, coméntanoslo la semana que viene y dile, Nation, me hiciste dar un viaje en vano a tal Walmart, maldita sea. Yo fui a ese Walmart, te estoy hablando, yo fui como para el 2000. Mira lo que dice Straco, cabrón. En ese Walmart todavía tienen camisas de Mulan. Diablo, sabe Dios. Deshonor para tu vaca, deshonor para toda tu maldita descendencia. Bueno, sí. Yo fui hace años, o sea, yo me acuerdo de ese Walmart, no sé si, pues digo, yo fui hace años, las cosas cambian. Si el Walmart está en pie, debe ser la guardita de los que viven en Orlando y no certifican. ¿Verdad? Que todavía están haciendo esos truquitos allá en Orlando con la mercancía de Disney. Que te iba a comentar, si yo tuviera la oportunidad de ir a un crucero de finita, yo me iba a ir al crucero de Disney, mano. El no, crucero de Disney está bien brutal, mano. Caro, pero brutal, brutal, brutal, mano. Y viejo, mi viejo se baja de uno para montarse en otro, a mí no me llama la atención. ¿No te gustan los cruceros, fíjate? No, yo fui una vez y it was okay. Eso no. Está bueno para que esté flaco y clenco, que quiera aumentar para libras, pero váyase de crucero. Váyase de crucero. Va a engordar garantizado, de verdad. Yeah. Así que, está brutal. Déjame ver. Dice por aquí, Strago dice, o compras la camiseta que dice, yo estuve en Disney en el 2001, la puedes usar para alardear, aunque no sepas ni dónde queda exactamente. Dick dice, no tienes más la salsa de McDonald's de Mulan, maldita sea, ¿quién es esa salsa? La salsa Szechuan, esa salsa que, volvemos a lo mismo, otra vez Rick and Morty, maldita sea, compórtense en el chat o voy a empezar a dar bans. Ay, Dios mío. Esto, Moche dice, mierda, yo andaba en Claremont, una hora de Orlando, y me hubiese gustado saber eso. ¡Host! Y Atonejo dice, esta semana tienen las gorras de Disney Y2K. Y2K, el famoso Y2K bug. Smile dice, Moche, si viste Rick and Morty, sabrás la... ¡Oh, my God! Ok, bye, no leas esos comentarios. Que dale, se entiendan dale. Ellos. Voy a empezar a brincar. Sí, vamos a empezar a brincar. Mario, actívelos, Mario. Bueno, nada, gente, esperamos que les haya agradado esa pregunta random, ¿verdad? Exclusiva, y la vieron aquí primero en Nivel Escondido, el hogar de la Horda Bacala. Así que, nada, de esta manera... ¿Quién que los vi? Lo vi trabajando algo, ¿ah? Sí, un saludito a ellos. Sí, nos escuchan. Sí, mano. Y no se olviden que el miércoles sale oficialmente el post, ¿verdad? Para que comenten, ¿verdad? En nuestra página de Facebook nos encuentran como Nivel Escondido. Vamos entonces a lo que tenemos en agenda. Para la gente, ustedes saben que nosotros siempre tenemos, ya sea el tema de la semana, tenemos la bóveda bacalá, tenemos el Back to Retro y tenemos el Trivia Challenge. Y da la casualidad. Da la casualidad que hoy me volvió a tocar grabar con Gio y me cayó un Trivia Challenge. Y como yo era el host, era mi deber preparar la trivia, ¿ok? Gio, ¿cómo esto funciona, gente? El compañero va a contestar una serie de preguntas de selección múltiple. Él no sabe el tema de la trivia que yo estuve trabajando. Yo pude haber hecho esto de tantas maneras hoy. Yo pude haberle fastidiado la vida al compañero Gio, y él lo sabe. Antes de que revele nada. Alex hablando, y lo que yo escucho es esto. Fatality. Alex wins. Animality. antes de que las hecha para terminar. Pero, ¿qué pasa, gente? La última vez que hicimos el Trivia Challenge, Gio se fue súper nice. O sea, me trató súper bien, me tiró una trivia que sabía bastante, que era de la cultura de Predator. Y yo dije, coño, yo no voy a joder a Gio hoy. Yo me voy a ir súper fácil. Pero antes de revelar el tema, lee el chat. Ponte el día en el chat. Voy ahí. Dice, por acá, Dixman se ríe. Oye, Sparrow, ¿viste una serie llamada Casa de Papel? No la he visto, he escuchado muchas cosas buenas de la serie. Ay, por favor, ya la Casa de Papel me la hincha, mano. Esto. Moto dice, por favor, que no sea de James Bond. Gracias, Moto, por la solidaridad. Gatonejo se ríe con Motomonku. Esto, Strago dice, Shao Kahn wins. Damn. Blue Angel dice, what the fuck, por el... Era, no sé, mezclé las dos cosas como Street Fighter para ser más gracioso. I guess. Esto, Moche dice, qué pena, tan buena esa serie que no le gusta. La de hoy, NBA de los 90, dice Gatonejo, majayo palta. Diablo. No, gente, vamos para la trivia, vamos para la trivia. Gente. Vamos a colgarme aquí en vivo, gente, en vivo. Ay, mi madre. Let's do this. Gente, la trivia de hoy, se la vamos a estar dedicando a nada más y nada menos que Bloodborne. ¡Uy! Y de repente me llega el alma al cuerpo otra vez. Puede ser que yo sepa algo de esta pendejada. A menos que Alex se haya buscado a la dark web a buscar cosas que nadie sabe. Pues mira, antes de empezar, te tengo que aceptar que a pesar de que a lo mejor suene fácil, me dio trabajo montarla. Busqué información, busqué gaming facts y vi muchas cosas demasiado ¿cómo podemos decirle? Too obscure, que definitivamente no les iba a hacer ni coño, no, o sea, yo no voy a joder a este hombre de esta manera. Solo que hice fue que me fui bien básico con las preguntas y es todo relacionado a gameplay. Gameplay, o sea, okay, todo es gameplay, cosas vale. que tuviste, que la jugaste tú, Bloodborne lo terminaste, lo has vuelto a jugar con la carretilla mercenaria, tanto a mí como a Surfing y a un montón de gente de la comunidad. Este, es un juego que tú te lo has disfrutado un montón, sí. Que conoces, que funciona mejor para cada enemigo, los recovecos. O sea, te defiendes súper bien en Bloodborne, de verdad que sí. Y yo dije, coño, pues el hombre bregó bien conmigo, pues vamos a bregar bien conmigo, vamos a tirar una chévere de Bloodborne. Y obviamente para refrescar la memoria, ¿verdad? De aquellos que todavía o no han jugado Bloodborne, lo jugaron y se le olvidaron ciertos detalles, pues vamos entonces a hacer ese viajecito de Bloodborne, ¿ok? Así que... ¡Qué cabrón, Dixma! Porque si es historia, Sparo no sabe ni vergas. Contrólate, que no es cierto. Nice. Además, Gio ganó una bacaleada del mes gracias a Bloodborne. Pues sí, todavía tengo la corona ahí detrás. Bueno, maldita sea, saber. Pero es que no vi el cabrón hoyo. Ustedes se creen que relajo, eso no se ve. A mí lo que y menos jugando con las ventanas abiertas. A mí lo que me dio risa fue tu reacción. Ah, la gente por ahí. ¿Qué cara voy a hacer? Y Surfing. ¡Qué clase, cabrón! ¡Era cabrón! Bueno, gente, vamos a pasar a la escena de la trivia. Por el hoyo no, jamás. Por el hoyo no. Estamos aquí. Está la pantalla. ¿Dónde voy a ver las trivias, Nation? No te lo voy a leer. Yo te la por eso, ok, pero la veo en el stream. Si la quieres ver en el stream. Ok, dale. Pues yo te voy a leer la de hecho, todo el mundo lo va a ver en el chat. So, ya. Así que vamos con la primera pregunta. Pregunta número uno. ¿En qué año salió Bloodborne al mercado? Alternativa A, 2014. Alternativa B, 2015. Alternativa C, 2016. Alternativa D, 2013. Diablo. Yo diría que en el 2000... Ay, puñeta, yo dije aquí en el 2013. Bloodborne no estaba aquí todavía. 2014. Ah. 2014. Uh-huh. Déjame... Ah, espérate, oh my God, mi documento. Mira. El documento de mi respuesta se me fue, lo tenía aquí al ladito. Mira qué clase de bacalao. Mira qué clase de bacalao. Déjame ponerte aquí. Y tengo miedo que si fue en el 2013, pero yo estoy casi seguro que no, que fue en el 2014. Déjame, espérate, que se me fueron aquí. Trivia format. Ok. Mala mía, que se me fueron. Ok. Me dijiste, discúlpame, 2014. Ah, 2014. Ok, la respuesta es incorrecta. El juego salió en el 2015. ¡Ay, puñeta! ¡Ya empezamos! coño, mano. Ve, dice Disman, mira, estaba en lo correcto. Maldita sea. Mano, diablo, brother, yo tenía fe de que te ibas a sacar esto perfecto, pero nada. No, yo llegué, también puede ser esto, en mi defensa, Bloodborne, yo no soy fan de Bloodborne desde day one, yo no venía siguiendo el proyecto, yo simplemente me topé con el juego, me lo recomendaron como par de meses después de que lo jugué, de hecho, yo lo jugué tarde, o sea, como tal vez 6 meses, 8 uh-huh. meses después. Ok, no problem. Se jodió esto, dice de moto. I bonus round, don't worry. La bueno, respuesta es vamos. B, no es que seas bacala. Vamos entonces con la segunda, y dice por aquí. Pregunta número 2. ¿En dónde despiertas cuando comienzas el juego? A, en un asilo. B, en una escuela. C, en una cárcel. D, en una clínica. D, clínica. Muy bien, eso es correcto, papi. Eso es. Para la próxima trivia, el tópico sea Giovanni Rodríguez. Ahí sí que me cuelgo también, cabrón. Tú te imaginas una trivia de ti mismo y te cuelgas. Eso no va a pasar a mí también, fíjate. Tan bacalo que me cuelgo una trivia mía, propia mía. Así que muy bien. La respuesta correcta es de la clínica. No, Dick, mira, Dick, ni que un asilo. ¿Qué le pasa a Dick? Dick, tú no jugaste el Bloodborne, por lo que veo. Bueno, muy bien. Vamos bien. Vamos para la tercera pregunta. Y pregunta número 3. ¿Cómo se llama el área utilizada como santuario? A, The Old House. B, Castle Bloodlust. C, Hunter's Dream. D, The Forsaken Lands. Santuario te refieres como que no pasa nada, que es tu safe haven. Uh-huh. El Hunter's Dream, letra C. Muy bien. El sueño del cazador. Yeah, el sueño del cazador es prácticamente el hub world de este juego, donde tú haces upgrades, reparas las armas, un montón de cosas más. So, GG, vamos bien. Ya calentó. Esa vamos hasta en... yo la sabía, dice Gatonejo. Eso es. Esa es la que hay, papi. Dixman también la contesta bien, coño. Eso es, combo. Van a sacar el platino de esta trivia ahorita. Tan duro. Vamos para la yo próxima. La dije primero, dice Dick. Pues mira, el trofeo que llega ya mismo. Sí, el trofeo de Billy. Lo que no te va a llegar son los stickers. El trofeo de Billy. El trofeo de Billy. Bueno, vamos para la pregunta número 4. Ahora lo escuché. Sí, ahora lo escucho. Pregunta 4. ¿Quiénes son los dos primeros NPCs que conoces en el Hunter's Dream? A. Mario y Luigi. B. Link and Zelda. Link confundido. C. Samus and Mother Brain. D. The Doll and German. Estoy bien confundido con esta. Coño. Ya lo, Nation, en serio, like. Y después en vivo. En vivo, que esto va a quedar para la posteridad. Letra D. Letra D. Esto fue un regalito. Eso es en serio, esa opción es tan dura, dice Gato. Sí, yo sé, estoy aquí como. Esta se la puse bastante fácil. Exacto, definitivamente la respuesta de la muñeca y German, que es el caballero que está en la silla de ruedas dentro de la casa, ¿verdad? O el workshop en el Hunter's Dream, ya. Yeah. Bastante, dice Strago, bastante. ¿Pero qué es esto? Solo faltaba que pongas la respuesta en otro color, dice Strago. Esa, siempre hay una, porque yo me acuerdo que yo también, cuando hicimos la de pronto, también hubo una que fue como que bien stupid y easy. Y con eso Epic falló y Nicole bendito. Y eso Epic no la sacó. Pero es que Epic es un bacalao. Bueno. O sea, vamos entonces para la número 5. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama el primer boss del juego? A. The Bloodstar Beast. B. Blood Wolf. C. The Cleric Monster. D. The Cleric Beast. Vidi sabe, pregúntale. Vamos a llamar a Vidi. ¿Va a usar el Lifeline? Sí, voy a usar el Lifeline, quiero llamar a Vidium. Esto. Gatorejo dice, voy a molar el lápiz para cuando me toque escribir una trivia, dice Gato. No, Gato, hey, nerfen a Gato de las trivias, Llámalo, dice Gato que lo llame. Ay, cabrón, ¿tú tienes el número de Vidi? Yo lo llamo por... Él está despierto hasta ahora. Está despierto. Yo lo llamo por papi, gente, en estos momentos Gio va a utilizar el Lifeline para pedir ayuda. Loco, si te contesta, ponlo en speaker, cabrón. Oh my God, gente, esto se va a caer aquí. Está sonando. Oh my God. Oh my God, gente, esto es en vivo y está pasando. Estamos audio only en este momento. Ah, diablo, me equivoco, está durmiendo. Cabrón, son las 12 en Puerto Rico, se me va a cagar la madre. ¿Vidi se acuesta tarde o...? Ah, coño, man. Moche. Qué cabrón. No hubo respuesta. Ah, man. Te lo estaba llamando, así que no salió voicemail. Déjame escribirle esto. Te llamé, pero era vacilón. No, esto online. Déjame llamarlo otra vez. ¿Online por WhatsApp? Sí. Estoy por WhatsApp. Oh God. Esparo, está usando uno de estos comodines. Vidi. ¿Todo bien, papi? Mano, estoy en vivo aquí en nivel escondido y estoy en una trivia, entonces estoy usando un Lifeline. A ver si tú me puedes ayudar. Dale. Ok, primero que nada, saluda que estás en vivo. Saludo. Ahí está. ¡Salúdate este! Alex, ¿puedes poner la pregunta para yo leérsela? Ok, sí. Ok. ¿Cómo se llama el primer boss del juego? ¿Cómo se llama el primer boss de Bloodborne? A. The Bloodstar Beast. Ah, la estás viendo, ok. B. Bloodwolf. C. Cleric Monster. O D. Cleric Beast. ¿Qué vamos a usar los dos, ¿Cómo se llama, cabrón? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Qué no sé. ¿Estás seguro? ¿Eso no se llama The Athletic Fox Medium Beast? Que Alex pregunta que si estás seguro que si eso no se llama The Medium Fucker. ¿No, no se llama así? La madre que te parió. Gracias, gracias, Pidi. Gracias por contestar esto. Saludos a Carmen. Buenas noches. Que descanse. Bye, bye. Hablamos, hablamos. Medium de gracia Nintendo, gente, con nosotros. Oh, my God. Uy, pues yo voy a arriesgarme, voy a arriesgarme. Letra C. Letra D. Letra D. Letra D. Cleric Beast. Voy a arriesgarme. Medium Fucker. Medium Fucker. A.K.A. Medium Fucker. The Cleric Beast. The Cleric Beast. Eso es correcto, gente. Esto también era bastante fácil, pero es, para knowledge. Es para knowledge. Eso, güey. Mira, por ahí. El chat explotó con esa el llamada. El chat explotó. También tienes la opción de pedir la ayuda al público, que somos los del chat. Esa es buena. Probablemente Vidium está tratando de matarle el primer boss ahora mismo, por eso me dio mucha gracia. Lo llamas hasta que despierte, si no, dice Strago. Sparrow tiene otro comodín. Ya, gracias, Dick, gracias, gracias. Contesta y la reacción. 50-50, el 50-50, sí. No te contesta porque pierde más rápido. Dice Vidium, deja que vea el archivo. Esto, Moche se ríe, si no usa el comodín 50-50, Moche se ríe otra vez, Gato se está meando, esperamos que la meada haya salido bien, ay, me meo. Oh, ayuda al público, pregúntale si ya lo mató. Coño, eso... ¿por qué leí esa? Sí, mano. Esa es la respuesta, no la ha matado, cabrón. No la ha matado, no. Mira lo que el chat, Mamaditos los dos. Desde que Bidi tiene Bloodborne, que by the way, se lo regalé yo. Sí, mano. Esto, todos hace los años fiscales, el Cleric Beast lo reclama en la planilla. Es su hijo. Cabrón, es que en el caso de Bidi, el Bloodborne es como por temporadas, como Fortnite. Sí. Está en la quinta temporada todavía, en el primer no he vuelto a jugar. No, ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ya lo vi, dinos algo que no sepamos. Saludos, papá. Ya, boludo. ¡Qué cosa más épica! ¡Wow! Esto quedó brutal. Bueno, vamos a continuar con esto, Gio. Vamos para la pregunta número 6. Y dice, ¿qué artefacto puede utilizar el jugador para recuperar sangre? A. Mushrooms. B. Stars. C. Blood Vials. O D. Blood Echoes. Esto está interesante porque la pregunta como tal es confusa y hay dos respuestas que están bien nice. Pero si es para recuperar sangre, es letra C, Blood Vials. Eso es correcto, mi pana. Y yes, ya que contestaste correctamente, instruí a los compañeros que todavía no conocen bien, ¿para qué se utilizan los Blood Echoes? Los Blood Echoes vendrían siendo el equivalente a las Souls en Dark Souls. Tú vas matando gente y tú vas acumulando algo que no se ve, pero que entra a ti, cuoronco, como si fuera un espíritu, como un fantasma o algo. Y tiene un ruidito y todo cuando lo recuperas. Nice. Esos son los Blood Echoes. Eso es como el currency que te permite hablar con la muñeca, con la doll, y entonces con eso puedes hacer upgrades de tus stats, ¿no? Y también en cierto lugar en el juego te permite incluso comprar ciertas cosas a cambio de esos Blood Echoes. Nice. Muy bien. Bueno, está en casual, dice Gatorejo. Me trató bien. Que es educativa, es educativa. Draco dice que son las almas como si fueran el Salt, exacto, la sal en Salt and Sanctuary. El Nation and Sanctuary. Mira, Moche dice, Vidium, en 15 minutos jugamos una para calentar. Vidium se ríe, Lord Blood Echoes son para la venta, la madre a estos bacalaos. Vidi, yo te voy a dar una información, si tú estás ahí al final de la trivia, voy a darte algo que cuando estuve haciendo esto, leí y es bien interesante y te conviene, así que no te vayas. Bueno, vamos entonces para la próxima pregunta, la pregunta número 7, y dice, ¿cómo se llama la ciudad en donde comienza el juego? A. París. B. Bayamón. C. Yharnam. D. Blockwick. Me gustaría utilizar el otro lifeline. Puedo. Papi, Bayamón está peor que... Puedo. Público, ayúdeme ahí. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Viene! Don Remigio. Obviamente, Nacho, letra C. Yeah, Yoram. Yo pensé que ibas a contestar Bayamón, porque es que Bayamón está bien sangriento. Está escrita, pero es letra C. ¿Lo escribí mal? Ok, pues GG. Pero ya es Yoram, Yoram. Era Bidding el carajo. Gato Bayamón. No vacile. Oh my God. Bueno, hasta ahora falla una nada más. Una nada más. Vamos para la 8. Dice: ¿cuáles de estos voces es opcional? A. Father Gascoigne. B. Dark Beast Parl. C. Amígdala. D. Vicar Amelia. Aquí hay dos opciones correctas, papito. So, verifica tu source. No, dale, contesta, yo te digo. Esto, de las cuatro, la más mega opcional es Dark Beast Parl. Letra B. Ok. Porque tienes que hacer un search encojonado y realmente yo no me enfrenté a él en los primeros dos playthroughs. Y como quiera acabe el juego. ¿Y cuál es la otra que tú crees que también es correcta? Letra C. Amígdala tampoco es obligatoria. Ok, pues te explico. De donde yo saqué esta información, yo la saqué del wiki de Bloodborne. Ellos tienen un listado de los bosses que son requeridos para terminar el juego, o vamos a llamar así, los bosses obligatorios. Uh-huh. Y también están los optional bosses. Uh-huh. En ese listado de los optional bosses está obviamente Amígdala, que la dijiste correctamente. Uh-huh. Fíjate, Dark Beast Prowl lo ponen como un boss obligatorio. ¿Dice ahora quién? Explica. No, por parte, te voy a preguntar. Ah, te pregunto, ¿tú tuviste oportunidad de pelear con este boss? Sí. Ok, ¿él te da algún item que te va a ayudar, pero brutalmente, a acabar el juego? Not really. Pues fíjate, en el wiki ese boss lo tienen como obligatorio. They're wrong. Pues mira, pues, anyway. Es opcional, en todo caso es como que te lo sugiero bien brutal porque te da esto. Uh-huh. O sea, whatever it is that que te suelte, que entiendan que sea opcional, pero no. Este boss es el mono eléctrico. Está abajo, cuando tú vas en el warp al sueño, que te coge el ropa ovejero. Ajá. Tienes que ir hasta abajo, a donde está la pared rota. Te metes por la pared, caes, literalmente el último dungeon a la izquierda, caes, y entonces él sale ahí como que en ese patio. Si le ganas a él, lo único, quote unquote, que pasó, que yo no me acuerdo qué item me soltó, pero yo pensaba como que, voy a llegar a un área nueva, bicho. Abrías una puerta enorme que si bajabas del otro lado, desde donde estaba el desde tu bacaleada, que te caíste por el hunter que estaba disparando. Ah, sí. ¿Te acuerdas que si uno bajas por completo abajo, hay unas calles, y llegas a una calle grande, con una puerta grande que está cerrada? Sí. Eso es todo. Ah, esa es la puerta shortcut más. Yeah. Y no es shortcut realmente, porque no puedes hacer un carajo. Abres la puerta y ya. Ah, qué porquería. No, porque no puedes subir a donde caíste, al hueco de la cárcel. Uh-huh. No puedes subir. Ah, pues, cuando acabemos, si estás por ahí, te voy a mandar el link para que lo veas. ¿De dónde fue que yo sabía? No, tranquilo, sí. Yo confío en lo que estás diciendo. No. Ya, Amígdala es otra que es mega opcional porque es en la sección de el estudio, ¿no? La escuela. Esto es una de las puertas, ahora no preciso si es la de arriba o la del medio. Uh-huh. Pero que llegas ahí, hay un par de voces que te invaden, qué sé yo qué. Y literalmente esa lo que te da es una pieza y te da un item para los Chalice Dungeon abajo. Ok. Pero ya. Ya, como quiera, contestaste muy bien. Dice este video. Sí. Pero o sea, no, buena respuesta y buena esa, ¿verdad? Información adicional. So, para, ¿verdad? Para Father Gascoigne es el segundo boss o el primero, dependiendo de cómo juegue el juego. Vicar Amelia sí es la tercera. Esa es inevitablemente la tercera voz. Sin ella no avanza a lo próximo. Exacto, mano. Yeah. Ok, pues continuamos entonces con la pregunta número 9. ¿Estás seguro que vamos por todas estas preguntas? Porque yo de repente siento como que no sé, que la pregunta 4... Ajá. ¿Cuál fue la pregunta 4? La pregunta 4 fue... Pues léela, tienes por ahí sin cambiarla en el screen. Ah, ¿puedo cambiarla? La de los MP3. Ok. ¿Y la 5? La del primer boss. Ok. Ah, pues sí, pues vamos al día. Sí. Es que de repente yo como que, diablo, esto va a las millas. Sí, esto yo lo hice sencillo. Pregunta número 9. ¿Qué artículo puede el jugador utilizar para llamar a otros cazadores a su mundo? A. Blood Pellets. B. Blood Vials. C. Blood Echoes. Y D. Madman Knowledge. Uf. Diablo. O usa el otro lifeline. Mira, mira, mira, Cotaíno está ahí. Cotaíno llegó, mira, en el chat. Y ya, yeah, puso allí en Wiki. Y dice que Pearl, que es opcional. Ya, yeah, mira, en IGN, en el wiki de IGN, lo aclara. Dice que es opcional. Yo voy a buscarte el que use. Sí, lo más probable tenía un asterisco, sí. Que es opcional, pero bien recomendable. Bien recomendable, ok. Nice, gracias, Taino. Pero nada, Catrino me está diciendo que es letra D. Madman Knowledge. Uy. Dixmar dice que la campana es esa, pero la campana no está ahí. No, yo no puse la campana. La campana no está ahí. Sí, el artículo puedo utilizar para llamar a otros cazadores a su mundo. Esto, en serio, pues es la Small Resonant Bell. Uh-huh. Pero como esa no está, pues es letra D, Madman Knowledge. Muy bien. Lo que pasa es que estaba como que, espérate, ¿cómo hago la pregunta? O sea, yo todavía estoy encojonado. Sí, WhatsApp a las 12 de la medianoche. Sí. Mira, mala mía, yo te iba a escribir. Como que cuando no me contestaste, yo como que, loco, no te preocupes, era un vacilón. Si no contestas, es ok. ¿Qué te digo? Esta pregunta después yo como que la tenía que haber refrescado y poner qué consumable o qué artículo consumible se puede utilizar. No, algo así, pero como que ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas usar? ¿Qué se necesita utilizar? Uh-huh. Para esto. Ahora, yeah. Como que ya. Yeah. Ya, pero está entendible. Sí. Letra de. Ya, yeah. Los famosos Madman Knowledge que yo moría por tenerlo, pero no podía llamar a nadie para que me ayudara. Uy. Y ahora mismo eso es lo que se está llevando el diablo a Surfing Boy en Dark Souls. Porque en Dark Souls el equivalente a eso es el Asqua en español. El Asqua, uh-huh. En inglés es el Ember. Y no tiene, está jodido. Diablo. ¿Cuándo vamos a jugar? ¿Ya tienes Amber? No tengo Amber. Ah, pues bye. Jodido, cabrón. Vamos para Rocket League. O para Fortnite. Bueno, vamos entonces para la última pregunta de la ronda regular. Uy. Luego paso a unas preguntitas de bono. Pregunta número 10. ¿Cuántos finales tiene Bloodborne? Uf. A, 3, B, 2, C, 1, D, 4. Buf. Que yo conozca y que yo sepa, y yo no sé, ahora dudando de ese wiki donde sacaste la información, son 3, letra A. Está la opción de quedarte durmiendo, ¿verdad? Y que German te pique el cuello. Está la opción de tú enfrentarte a German. Y está la opción de tú enfrentarte a German con el final del el Moon Beast, algo así. Cuando encuentras todo, like, los uh-huh. cordones umbilicales. Ok. Yo digo que es A. Pues usted está correcto, son 3 finales diferentes. Muy bien. Yes. Está duro, muy bien. Awesome, ¿qué carajo awesome. Yo aún no mato el primer boss? Eso lo sabemos, Bidi. Yo puse B de bacalao, dice Dismal. Ahora, no B de la respuesta. Sí, mijo. Gato dijo B, después cambió a 3. Sí, dice que después se acordó que UGAF 28, el Sensei, está uh-huh. sacando el tercero. Eso es así, mano. Para ese sí. tercero, esto no es necesario bajar a las catacumbas, pero está cangri. Yo tengo 2 pedazos de cordón umbilical. Me falta uno más que no sé dónde carajo está y no quiero buscar en internet. Pues mira, ¿sabes qué? Dime. Pregunta 11. ¿Cuántos cordones umbilicales necesitas para encontrar para el verdadero final del juego? Pues 3. 3 o 4. Estoy entre 6 y de mano. Ok, piénsalo bien. Te voy a dar break. Uf. Ok. No son 2. Yo tengo 2. Déjame ver. 1, 2. Hay un cordón umbilical que está atado a la prostituta que uno salva. Que después ella... Tum, tum. Ok, voy por lifeline. Taino, ¿estás por ahí? Ah, que busque, lindo, que te busque el wiki. El 50-50, el 50-50. ¿Vas a usar el 50-50 ahora? Chacho. Sí, yo te saco la mitad de la respuesta y te dejo una incorrecta y una correcta. No. Vámonos con letra C. Vámonos con que son 4 cordones umbilicales. Ok, ¿tu respuesta final? Respuesta final. Pues, compañero del alma, déjeme informarle que usted está correcto. Son 4 cordones umbilicales. Ya lo la pegó. Sí. Son 4. Este, yes. Y obviamente, no voy a decir lo que pasa porque la próxima pregunta tiene que ver con eso. Sí. Una vez obtiene los cordones umbilicales necesarios, ¿quién es el verdadero y último boss del juego? A. German. B. The Doll. C. El Medic. Y D. Moon Presence. Ya la sabía. Letra D. Moon Presence. The Moon Presence, sí. Así que yo le iba a decir cuando estábamos hablando de Moon Whatever, yo de Moon Presence. Sí. Moon Presence. me acordé. Sí. Es un hijo de la gran. Según me cuentan, no sé si es cierto o no, pero. Si es parecido al boss del DLC, estoy jodido. ¡Achú! Salud. Y lo bien que Zeus Hears Toast lo pasa en speedrun ese fucking boss, bueno. ¿Al Moon Presence? Sí, bueno. Nice. Bueno, él eso es lo que juega, me dice. Eso es lo que se dedica, sí, eso es lo que se dedica. Eso es lo que se dedica, hacer speedruns. Últimamente, él está haciendo los runs de los All Achievements. Ah, nice. Que es sacar todos los trofeos. Y una vez, hace un par de meses, creo que fue de aniversario, no estoy seguro, hizo un full lore run. O sea, que eso era... De hecho, yo te lo compartí. Sí, era prácticamente leyendo todo. Sí, y él estaba narrándose. Narrando, sí. Me gustó ese estilo. Me gustó ese estilo de serie, quizá para trabajar algo así en un futuro para el canal. Él como haciendo una novela. Como que de repente por ahí andaba... el caballero entrando hacia la cueva oscura, y entonces el personaje se metía a la cueva oscura. Estaba nice. Gato dice, como dato curioso, después del número 10 viene el 11 y luego el 12. Dixman le sigue la corriente y dice luego el 13 y después el 14 y después ¿saben quién sigue? Ustedes dos para el mismísimo. Pues mano Gio, pues nada, yo hasta ahí está esta Uf. Ronda de trivia, mano, súper bien. No, me siento mal y todo. De 10 preguntas originales, lograste aceptar 9 y Ajá. te llevaste las 2 de bono. O sea que prácticamente, o sea, el maestro te dio 100% prácticamente. Te sacaste A de 99%. Me reivindiqué aquí. Sí, porque este maestro era bueno y dijo, no, si me contestas el bono, te borro la mala, no te la cuento. Exacto. Es más, Gatonejo, te dejo otro dato. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 y 16. Estos se entregaron a Bozo. Dios mío, señor. Santo Cristo. Pero, mano, no, de verdad, honestamente, estuve, mano, traté como que de buscar cosas para hacer como que preguntas más Y las tienes por ahí, las preguntas dark, que se supone que no sepa. Lo que pasó fue que yo encontré una, pues yo tengo una, yo sigo una página en internet que es The Video Game Facts. ¿Qué? Y ahí hay un montón de lore bien extraño de como cuando el juego empezó a coger forma, los primeros nombres que le pusieron al proyecto, las inspiraciones del desarrollador detrás del juego. La inspiración sí la sé. Sí, esa muerte tú lo sacabas porque tú nos hablas mucho de eso. Sí. Hay supuestamente, el juego tiene un montón de hidden references de otro juego. Hay, de anime. Sí, de anime hasta de Legend of Zelda. Hay unas referencias ahí en el juego. O sea, que diablo, mano, pero qué carajo. O sea, el juego es bien complejo, mano. Alex se fue a la Deep Web. Gatonejo pone el gato volador ahí bailando. Vaya, el Monster Cat. Pero sí, no, pero quise hacerlo divertido, fun, bueno, sencillo, ¿verdad? Para pasarla bien. Y como les dije, para que conocieran un poquito del juego, ¿verdad? Obviamente no el dark lore detrás de toda la historia, porque la historia es como que hasta cierto punto media, en ciertos aspectos media confusa, pero es buena. Un par de cositas adicionales, lo que te cura la sangre, o sea, la sangre bendita es sangre de menstruación. Sí, por eso es que las mujeres están constantemente mencionadas en la historia. Uh-huh. Hay una de las runas que tiene prácticamente la misma marca de Berserker, con una línea adicional, creo. Tiene alusiones a Berserker también adicionales, tiene un par de personajes que se parecen incluso a eso. Tiene mucha inspiración en lo que es H.P. Lovecraft y las figuras estas de Tulu, que se escribe con un CH, los Cthulhu. Y esta obsesión de que es un mundo entre mundos, etcétera. O sea, me hacía un poquito de par de cositas, porque el juego, aunque llegué tarde al party, sí me gusta, sí me agrada, y como que he hecho un poquito de más research al respecto. El juego te da mucha información, pero tienes que buscarla. Sí. Tienes que buscarla. Pero es bien interesante, sí. Y todavía el sol de hoy a mí me gusta ver gente jugar Bloodborne. Este es un juego que definitivamente, o sea, visual, uy, visual. Gracias a Vidium por esos beats. Uy, pucutum pucutum. Thank you, papi, thank you. En el podcast no tengo notificación. Este, pero gracias, Billy, gracias. Este, pues sí, que estaba comentando que a mí toda esta fecha me gusta ver gente jugar Blood, pero un juego que visualmente se ve tan chulo. O sea, se ve tan bonito, los efectos de sonido, el gore de las batallas, este, y ver cómo la gente se maneja contra los bosses, ver qué hacen, qué no hacen. O sea, gracias a lo mucho que tuve la oportunidad de verla llegar al final y pelear con muchos bosses, pues me gusta como que vamos a ver cómo este tipo brega con este boss, o vamos a ver cómo este tipo pelea con este otro boss, o sea, qué estrategia use, qué sé yo qué. So que el juego es bien interesante, un juego bien hecho, definitivamente bien hecho. Los fans siguen esperando por fin una confirmación oficial de que el 2 va a venir o no. Nuestras esperanzas, y digo nuestras porque a lo mejor quién sabe si en un momento me lo compraba, de que anunciaran un Bloodborne 2, se nos fueron, se nos esfumaron en el E3. Este, pero vamos a ver qué pasa en el PlayStation Experience en diciembre, yeah, o en los Video Game Awards. Hay mucha gente que vamos está todavía especulando que eso está under wraps, sí, under man, wraps, sí. Y que se supone que venga por ahí. Así vamos que, a ver, vamos a ver. Así que ya, yeah. Así que de esta manera, ¿verdad? Pues ya entonces, ¿verdad? Terminamos lo que es la sección, ¿verdad? De el Trivia Challenge. Así que entonces vamos a buscar aquí la agenda que se me fue. Así que de esta manera entonces vamos a pasar allá. Casi ya estamos terminando, gente. Vamos entonces a qué es la que hay. Gio, ¿qué es la que hay contigo? Además de que estás bien fastidiado trabajando, mano. Papi, pues ni tanto trabajando. Ya estoy disfrutando de las mini vacaciones. Esto, he estado aquí como que en casa cuidando a la nena y eso. Esto, le dimos un break a nuestra amiga que la cuida. Un saludito a Ale. Esto, pero mano, aquí en casa, aquí adaptándome con la nena está como que con una etapa de que no quiere tomar siesta, pero sí tiene sueño. Ah, entonces, nos comentaste, sí, mano. Es como que, pues, a veces duerme, a veces no, a veces tengo mal humor, a veces no, esto, pues, toda una toddler de 2 freaking años, yendo para 23. Esto, fuera de eso, pues, he estado jugando Hollow Knight. Me he estado divirtiendo muchísimo con Hollow Knight. Esto, awesome. He estado jugándolo completamente en stream. De hecho, creo que después de que acabemos esta transmisión, voy a subir con Hollow Knight. Uy, para que sea un ratito más. Para trasnochado. Sí, mano. Aunque sea un ratito más, porque antes de subir acá al podcast en vivo, estaba cubriendo un ratito ahí el lap. Y le di un momentito y me llevé un boss de que a la primera, loco. ¿Eso que estás peleando era un boss? El sí. Que disparaba. Ah, yo pensaba que eso era un mini boss. Ah, era un boss, era un boss, Era un boss, boss, y me lo llevé a la primera y en un ratito. Mano, brutal. Así que estamos GG con eso. Creo que en ese momento leí que alguien te comentó que ya vas por la mitad. Sí. Tenemos al panita Chris que entra y me dice y me dirige más o menos. Tremendo coach. Sí. No me da full spoilers, porque ya yo hablé con él la primera vez que llegué. Le dije, mira, no me molesta que me apunten más o menos el camino. Después que no me diga el spoiler completo, pues estamos GG. Pero te da unos buenos pro tips. Sí. Y de verdad que lo estoy disfrutando un montón. Esto, también he estado jugando mucho Rocket League. Esto, con el Surfing Boy 24, los Double Dragons están de vuelta. Nos está yendo bastante bien, mano, jugando en dúos. Esto, le hemos ganado a gente de doble oro, o sea, oro y división 3, división 3, wow. 4, y nosotros, pues él está oro, Surfing está oro, yo casi nunca jugaba en cosa que no fuera solo, uno para uno, y ya estoy en plata división 3, wow. Plata división 2, perdón, así que pues hemos estado ahí más o menos. Esto, he estado jugando Fortnite, que por ahí hicieron una preguntita que qué traía el Fortnite, la quinta temporada tiene que ver con time traveling, en un viaje en el tiempo. Lo que estaba en el cielo craqueado después del disparo del cohete, atrajo más o menos, o hizo una alteración en el tiempo y trae cosas de otros tiempos y de otras dimensiones, de otros países. No tanto, porque lo que tiene es como del mundo real, pues tiene los carritos de golf. Tienes esto, los vikingos, y específicamente tiene que ver con los vikingos. Esto, de hecho, el último premio, ya yo me adelanté como que en el Battle Pass, es un tipo que se llama Ragnarok, y empieza calvo y con la barba violeta, y después le sale como un mohawk. Papi, la última armadura de ese tipo, ¡Ea, business! Se parece a la armadura que yo tengo en Monster Hunter, que tiene como que los dientes afilados, el casco. Se ve salvaje, se ve salvaje. Esto, en términos de gameplay, no ha cambiado mucho. Visualmente sí cambió, añadieron una sección al mapa nueva. Esa sección varía, esa sección no está siempre en el mismo lugar. Esto, de repente en el mapa tú estás caminando y ves como un rayón de esos en el de los que están en el cielo. Lo ves frente a ti, lo tocas y tú caes del cielo nuevamente. Ah, sí, yo vi eso ahorita. Como un warp. Sí, sí. Está chévere. Está nice, está nice lo que están haciendo con Fortnite. Esto, le están dando buen amor, de verdad que sí. Esto, aparte de eso, ¿qué más? Video game related, yo creo que eso es todo lo que estaba haciendo. Esto, sí, Fortnite, Rocket League. Ah, he estado siguiendo jugando Disney, ¿cómo se llama? God of War. He estado jugando también. Esto, voy al pasito, pero voy ahí. Y empecé a ver con mi esposa Altered Carbon de Netflix, que la teníamos nice. Por ahí. Y so far me gusta. Ya voy por el tercer episodio, la empezamos a ver ayer. Por ahí me quedé yo. Y son 10 capítulos. Sí, por ahí me quedé yo por el tercero o cuarto, por ahí más o menos. Está interesante la propuesta, sí. La bufia. Esto... Es un Blade Runner spin-off. Tiene una vibra Blade Runner, bien sí, dura. Sí. Una vibra Blade Runner. Eso es lo que me gusta, tengo que retomarla. Es que estoy jugando con Flash y no he podido, pero sí, tengo que retomarla. Uh-huh. Así que eso es lo que estaba haciendo, mano. Ese ha sido el que es la que hay. Y obviamente trabajando la sección, que fue la que la trabajé, ya salió esta semana. La sección me refiero a Gaming 787 dentro de Área 787. Este es el programa con el que colaboramos y se publica, ¿verdad?, todos los sábados. La semana pasada, Alex Nation fue responsable de la acción ahí. Y ese programa, gente, cogió más de 25,000 views. ¡Ay, mi madre! ¡Ea, pide! Esto... ¡Nada porra! Ahora mismo... ese programa, el de esta semana, lo acaban de publicar. Estoy buscando aquí en Facebook a ver cómo va ya. ¡Ey, Mari! ¿Qué está pasando? 874. Va subiendo, 874 views y lleva nada. 4 horas atrás lo acaban de publicar. Ah, papi, de aquí al lunes va a tener más de 15,000, 20,000 fácil. Esto está insane. Esto sí, está insane, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y pues nada, me entretuve mucho con la sección, de verdad. Muchísimas gracias otra vez a todos los viewers que apoyan el proyecto. Uh-huh. Nosotros muy humildemente hemos aceptado la encomienda de brindarle un poquito de conocimiento y de nuestro granito de arena acá, de la Horda Bacalá, con la sección de gaming. Uh-huh. Es lo que hacemos todas las semanas. Es un proyecto en conjunto. Alex Nation lo trabaja unas semanas, yo lo trabajo otras, Gatonejo hace el trabajo de edición, así que estamos muy, muy, muy contentos con ese asunto, de verdad que sí. Ya. Bueno, ¿qué está pasando en el chat, yo? Antes de yo ir con mi Slack. Gato se ríe, Vidium dice, el lunes regreso a la cruda realidad después de 2 semanas de vacaciones. ¡No! Ya, entre Vidi la mala. By the way, Vidium, muchas felicidades, brother, tanto a ti como a Pedro. Yo no sé si Alex lo escuchó. Pero ellos tiraron en Galaxia Nintendo, tiraron un especial. Ah, de la cripta. Un Segway, la cripta Video Club. Uh-huh, uh-huh. Muy interesante el proyecto, gente. Muy interesante el proyecto. Ustedes saben que siempre le damos el plug a Galaxia Nintendo. Ahí tienen un shoutout adicional porque estuvo bufiado. Le di unos pointers ahí a Pedro, le escribí por Facebook. Mr. Nintendo fanático. Así que estoy esperando con ansias la próxima edición. ¿Quieres que te diga un dato curioso de la cripta? Ajá, cuéntame. Ese proyecto lleva en desarrollo hace como más de 2 años. Melaza. Por lo menos no era Kickstarter. Eso es lo que le faltaba para que lo cancelaran. Por sí. Eso nada más corrió, porque no era Kickstarter. Yo me acuerdo que ya lo hace tiempo que Vidi quería hacer eso y nunca se le daba, mano. Nunca se le me había, por fin nombre, se le dio. Me gusta el nombre de la cripta, Video Club. Bueno, pero eso asusta, que lo mencionas muy rápido. Oh, oh, oh. Así un cabrón con los ojos así. Bueno, sigamos por aquí con el chat. Dice Dick, oye, mañana tendré el Rocket League, tal vez puedo jugar contigo, dice Dick. No sé si quieres paro, lo tengo en PC y Switch. Mañana lo compro. Yo no lo puedo jugar contigo porque yo lo tengo en PlayStation y PlayStation no se lleva con más nadie. Eso es así. Que de eso vamos con a PC después. Nada más. Con PC nada más. Ah, con PC. Si lo tienes en PC ya podemos hacer crossplay. Sí, PC Dick. Nada más. ¿De dónde eres? Pregunta Strago, de Costa Rica. Paul, para saber, yo también tengo Rocket League, pero para el servidor. Por el servidor, yep. No, yo puedo poner cualquier región. Nice. ¿De qué hablan, Bacalao? Llega por ahí Vali Blaine. Saludos, Vali. Bienvenido. Dice que veamos Violet Evergreen. No sé cuál es. Ese moto. ¿Cuál es esa? No sé qué cuál es. Sí. Yo vi esa serie se dice Dick. Me encantó, ah, no, si a Dick le encantó, mano, no la voy a ver. Bueno, okay, I'm sorry. Esto, verá que el partido de mañana a la final, dice Vali, del mundial, lo más probable de Nation. Yo no. Probablemente, no sé. Probablemente lo vea. Si yo puse a Croacia ganando. Vamos a ver qué pasa. Alguien con la misma, con cierto número de letras compartido va a ganar. Esto es cierto, lleva mucho tiempo, era una idea original de Pedro. Se ríe, que viva la cripta peluda. Bueno, gato, como... ¿Ves lo que te digo? Compañero. ¿Qué malo eres, Paro? Pues, Dick, tú sabes que tienes malos gustos, papi. Si te gusta, tú vives enamorado de Rick and Morty. No, no, ya eso nada más, eso te descalifica para recomendarme series a mí. Yeah. Ay, mi madre. Bueno, pues seguimos por acá. Pues, gente, ¿qué es la que hay conmigo? Pues nada, yo la semana pasada logré finalizar Outboy. Lo acabamos aquí en vivo, por fin. Un juego menos del Summer Backlog Challenge. No, pero aquí no acabamos serie, papi. No, aquí no se acaban juegos. ¿Quién dijo? Saludos a Vidio. Un abrazo. Mano, súper bueno. Me encantó Outboy. Lo recomiendo 100%. Si lo encuentran especial, métanle. No lo piensen, sea para PC o para el Switch, para Xbox One o PlayStation 4. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, háganlo. Tremendo juego. La historia está bien chévere. Y de verdad que me lo disfruté un montón el jueguito. De verdad que es super nice, se lo recomiendo. También el lunes acabamos Gears of War 2 en vivo. O sea, no acabamos juego aquí, te lo estoy diciendo. No, o sea, ¿quién dice? Mano, por fin, no pensaba que me faltaba tampoco, porque yo en una me asusta, yo me dice, coño, Nation, te falta. Y yo como que, hoy no se va. Pero que de momento yo como que hizo... De hecho, no, estás ahí al lado. Fue que me acordé ahora yo. Eso como que me... Espérate, no. Eso, y le metí más de 2 horas al stream. Tuve como casi 3 horas y se fue. Se fue el juego en vivo. Brutal. Gears of War 2, mano, me gustó mucho. Tuve mis momentos, ¿verdad?, de bacaleo, pero overall me encantó. Me encantó el gameplay, me encantó la mecánica del juego, las diferentes cosas que hay que hacer en el juego, que te dan variedad. O sea, no es todo el tiempo como que cover shooting, ¿sabes? No, vas a pilotear nave. Mano, la parte del... Cuando tú piloteas el gigante. El Berserker. No, ahora se me olvidó el nombre. El Brumac. Mano, eso está chévere. Esa parte me gustó. Mira, Vidi. Brumac, mano, esa parte está chévere. Me gustó esa parte, mano. Y el final, brutal. Así que te deja como que... Oh my god, esto aquí se complicó la cosa. De Gears of War 2 es lo que sucede con Dom. Uh-huh. Y la manera en que él logra anteponer la responsabilidad de la misión a sus emociones. Uh-huh. Le cuesta un heavy toll. ¿Cómo dice eso en español? Una carga fuerte. Sí, le provoca algo bien severo. Un heavy burden. Ajá, un Haver, eso lo vas a ver en Gears of War 3. Por eso estoy loco de que juegue Gears of War 3. Esto es bien impresionante, todo lo que desarrolla. Un genital, dijo Gio eso. ¿Dijo eso Gio? ¿Qué? ¿Un genital? Genital, no, ¿quién dijo? No, un heavy burden, no, una... una carga fuerte de sobrellevar. Mira, Barry Blade dice, yo sigo esperando a que Alex pase el desafío de las plantas en Mario Tennis. Yo lo pasé. Ese día se quedó trabado un buen rato. Yo lo pasé, vale, yo pasé las plantas. Sí, yo lo pasé. De hecho, yo creo que mañana voy a jugar Mario Tennis el modo de aventura y puede ser que me tire un par de online matches por ahí para desbloquear el Koopa Troopa antes que se acabe el mes de julio. Pero ya, pendiente a eso. Bueno, adicional a eso, pues como les dije, terminé Gears of War 2 y también el weekend pasado yo estuve pasando el fin de semana en casa de Nicole y Juan, ¿verdad? De Press Pause. Me invitaron a pasar el fin de semana por allá y básicamente hicimos lo que no nos gusta hacer, comer y jugar videojuegos, porque no nos gusta hacerlo. O sea, tuvimos overdose de juegos, acabamos Raiden 5 para PlayStation 4, que yo una vez lo empecé con Epic. Y nos quedamos, y nos faltan como dos stages para terminarlo, lo terminamos, se fue para el Summer Backlog Challenge. Después entonces nos fuimos el sábado, fuimos a varias tiendas de juegos retros en el área de allá, fuimos a New Japan y conseguí un juego de Wii que estaba loco por conseguir, que hasta le preguntaba, Bidi, Bidi, el freaking juego que tú gastaste hace muchos años en Sonido Fanboy, y Bidi me dijo el nombre y lo conseguí. Y me lo compré. Después de ahí entonces fuimos a otra tienda, al Museo de los Videojuegos, en la Plaza del Mercado de Río Piedra. Allí estuvimos un ratito. Lamentablemente no pudimos estar mucho rato porque no había aire en la tienda. Eso aquello era un hellhole. Entonces Epic iba a hacer hasta video y no pudo. No se animó en hacerlo, papi. Los chorros de sudor nos estaban bajando. Disgusting. O sea, digo disgusting de cuestión de la calor, no que la tienda estaba disgusting. Sí, claro, claro, o sea, claro. Pero nada. Insoportable. Insoportable. De allí me llevé otro juego más para mi colección de compilaciones. Conseguí el de Taito Legends Volumen 2 y lo probamos en casa de Juan. Y de uno de los 39 juegos que tiene, nos llevamos uno, que fue Arabian Magic. Es un juego de arcade estilo beat 'em up con personajes incluyendo a Sinbad, el marino. Y lo acabamos. Y también se fue para el Summer Backlog Challenge. So que duro con eso. Pero overall, después de fuimos a comer pizza, fuimos a una pizzería argentina que queda cerca de donde vive la mamá de Epic, y nos comimos dos pizzas rústicas, mano. Riquísimas, mano. Qué cosa más rica esas pizzas. Pizza rústica, ¿a qué se refiere eso? Pues yo te diría que es decir pizza artesanal. O sea, okay. Pero es artesanal en el sentido de que pues no es la típica pizza de pepperoni ni de chorizo ni de pollo. Una pizza cuadrada, una pizza no, son redonditas, rectangular. No, son redondas, pero es bien diferente a lo que tú te comes, con ingredientes diferentes, salsa no a la salsa que tú estás acostumbrado a comer, riquísimo. Entonces la masa era, bueno, la masa era finita, pero esa masa que utiliza esa gente en esa pizzería es tan y tan buena que no te la quieres comer completa. Pero ¿qué pasa? Que dices, no te la comas porque no te van a caber el resto de las pizzas centella. Pero es que estaba tan buena. Mira, perdona que te interrumpa, antes que se te olvide. Moto dice que ¿cuál fue el juego de Wii? El juego se llama, Muramasa Demon Blade. Es que diablo, sí, yo tengo una noción de ese juego. Sí, Muramasa Demon Blade. Pidió una pregunta que si es como Mega Man X5. Y después tira un capao. ¿Cuál no sé si era un chiste mongo o qué, no sé. Pues y Dixman nos recomienda que veamos un tipo que se llama DayoScript en YouTube, porque describe bien los juegos y muy, muy excelente crítica y es awesome. Nice. Gracias por la recomendación. No, tranquilo, seguro. Gracias por la recomendación. Pues mano, pues pizza riquísima. Ellos pidieron una que ellos siempre, y lo curioso es que esas pizzas, el señor a cada pizza le tiene nombre de una región de Argentina. Nice. Cada pizza tiene un nombre de una región. Ahora mismo creo que la que Epic y Nicole siempre se comen, que es una de pollo con salsa blanca, creo que esa se llama Bahía Blanca. Se llama nice. Esa. Nice. Yo me comí una que era que el ingrediente principal era carne molida, tomatitos cherry, espinaca, creo que tiene espinaca, si no me equivoco. Esa creo que se llamaba La Boca. La que yo pensé se llamaba La Boca, que era otra región más de Argentina. Interesante eso, ¿no? Sí, mano, pero de verdad, riquísima. Me encantó un montón. ¿Qué dice ahí? El juego Jacking en New Japan. El juego Jacking, ajá. Sí, eso fue una vez en New Japan. Que okay. Estamos así rebuscando y yo vengo y saco un Mega Man X5 en un área de juegos de PlayStation 1 que están liquidando, se lo doy a la mano, mira Billy, y Billy se quedó con él. Y yo, pero Billy, yo lo encontré, no lo voy a comprar, yo me lo quito. Se lo llevó él, un Mega Man X5 de PlayStation 1. Feliz. El video en la casa. Sí, video en la casa. Y nada, jugamos eso, jugamos mucho Mario Tennis, hicimos el Cover Wars en vivo desde allá, que ustedes lo vieron, que ese Cover Wars pasó a la historia como uno de los mejores Cover Wars en la historia de aquí. El cumpleaños de Billy. Ya le celebramos el cumpleaños a Billy, después de nos fuimos a compartir allí en la terraza de Epic. De verdad que fue un fin de semana sumamente brutal. Como les dije, hicimos lo que no nos gusta, ¿sabes? Jugar, comer y pasarla súper, súper, súper bien. Así que agradecido a Epic y Nicole, ¿verdad?, por recibirme allá en Press Post Studios. Así que ya pronto vamos a repetir otra vez. Y nada, mano, además de eso, pues, nada más, mano. Todo demás, relax. ¿Y qué es lo que está pasando en el chat? Nice, mano. Pues, Dixmile dice que está esperando a que hablemos del tema que dijo. Que si lo haremos o lo haremos en un siguiente talk show. No, lo vamos a trabajar ahora, como parte del cierre. Sí. En los comentarios, la sección de comentarios, que tenemos más comentarios también y varios se ramifican. So ahí vamos a incluir el tuyo, Dick, tranquilo. Uh-huh. Gato dice que si los tragos también tienen nombre argentino de famosos, si es así, quiero un Maradona. Me dicen que el trago Maradona es más efectivo que 7 Red Bull combinado con Monster también. Mucho jengibre, al igual que ginseng, todo molido en un blender. O sea, es una cosa bien cabrón. Muy fuerte, muy fuerte. Perico líquido. Oh my God. Bueno, y nada, de esta manera entonces, gente, ya pues terminamos con nuestra sección de qué es la que hay. Y vamos entonces a, como siempre aquí en el podcast, leemos la, compartimos y leemos la respuesta que ustedes hicieron a la pregunta random de la semana pasada. Yo estuve chequeando, lamentablemente esta semana la pregunta como que no jaló mucho pool de los bacalaos. No. Pero nada, ya que estamos aquí, pues vamos entonces a leerla. Y nosotros no fuimos los de la semana pasada, so podemos contestar. Exacto. Dice por aquí, entran en carrera Michael Knight con su vehículo Kit. Entra también Meteoro con su Mac 5. Y Max Rokatansky, no sé si lo estoy pronunciando bien, sí, con su bien. V8 Interceptor. Y la pregunta es, ¿quién gana? Describe la última escena. Y antes de comenzar, yo creo que eso fue lo que, eso fue lo, yo creo que fue lo que dañó la pregunta. Que asustó, la gente asustó. Sí, como que, pero porque yo tengo que describir la bendita carrera. Esto es un, dos, tres, go. Y te digo por qué. Y esa descripción iba más. Es que te fuiste bien a Speed Racer. En línea, exacto, en línea de que se elaborara. De que no dijeran, ¡ah! ¡Gana Meteoro! ¿Por qué? Porque sí. No hay break. Speed Racer, lo que pasa es que todas las carreras de Speed Racer eran una película completa, o sea, un episodio completo eran las carreras de Speed Racer. Quería, siempre había una situación. Quería que se elaborara. Ah, yo creo que eso fue. Que pero por lo menos, pues, Gato sí lo hizo, como si salvó la pregunta. Chacho. Mira, yo honestamente, ya, es que, yo sé que Kit corre mucho, es un carro preparado para correr, alcanza velocidades brutales. Meteoro como tal, yo no sé si en la serie te muestran claramente cuál es el top speed del Mac 5, I'm not sure, y el V8 Interceptor. Bueno, uno debe asumir, si el cabrón carro se llama Mac 5, que el top speed es Mac 5. Coño, pues, eso está más exagerado, mano. ¿Cómo un carro va a ir a Mac 5? Imposible, pero eso era los cartoons. Acuérdate que es el anime. Yeah, ¿no? Y eso era los cartoons de esa época, o sea, como sí. Que la exageración brutal. Estoy viendo aquí, me puse aquí a buscar las imágenes del V8 Interceptor, porque no la tenía en mente, y sí, ya me acordé, ese es el carro de Mad Max. Mad Max, solamente que no le puse Mad Max, sino Max y el apellido. Exacto, ok, sí, el V8 ahí no se busca nada. El V8 no se busca nada, por más lindo, por más texto que sea, el V8 no se busca nada. Contra el carro de Meteoro y Kit. Yeah. So, ya, yeah, yo creo que me voy con el Mac 5, mano, de verdad. Pero acuérdate que no es solamente el carro que está corriendo random, estamos hablando del driver, ¿alright? Uh-huh. Sí. Pues, ok, nice, pues descríbete esa última escena, ¿a qué pasa? Pues bueno, me voy a ir bien post-apocalíptico. Están los tres carros, están corriendo por una calle desértica tipo Max Beyond Thunderdome. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que a medida que están corriendo, una banda, ¿verdad? De, ¿cómo podemos llamarle? De thugs mutantes, empiezan a perseguirlo. Empiezan a perseguirlo. Porque los tipos pues se dedican a saquear gasolina y vehículos, que era bien preciado en esa época. Entonces pues comienzan a perseguirlos y empieza esta única persecución. O sea, ellos tres que eran rivales terminan colaborando juntos para pues evadir a estos tipos, ¿verdad? Estos infelices mutantes del Thunderdome. Uy, me gusta tu rollo, ¿eh? Para evitar, ¿verdad? Que los atrapen. Pues luego de una persecución, explosiones, carros rodando y qué sé yo, que al final, ¿verdad? Después que pasa todo, pues logran sobrevivir los tres, ¿verdad? Y llegan a ciertos puntos, se estacionan, y como que, we did it, qué sé yo qué, se saludan, oye. Pero que entonces al final uno dice, sí, pero esto no prueba quién es el más rápido. Ajá. Entonces dicen, pues, ¿y qué ustedes creen? ¿No echamos una carrera? I'm down. Y let's do it. Se montan cada uno, prende los carros, boom, 3, 2, 1, y cuando salen chillando goma, boom, end credits. muy buena, Alex, nadie va a saber quién era el más rápido. Me gustó, nunca lo van a saber. Pues mira, mano, ahora voy a describir yo rapidito. Eso se parece al final de Rocky. Mira, eso es como el final de Rocky 3. ¿Cómo es? Como el final de Rocky 3. Refrescame la memoria. Sí, que se queda Rocky y Apolo, los dos se tiran un puño y se quedan así. Y no se sabe en pausa. Ah, se quedan en pausa, no se sabe quién dio primero. Got it. Esto, Moto dice, le va a Kit, mi mamá me compró uno en el catálogo de Spiegel. Oh my God, vete para Vidium dice que Alex en bicicleta. Claro, es el bullying, dice Moto. El carro de Mad Max corre hasta sin gasolina. A eso es a lo que voy. Gatonejo, el Maradona tiene cocaína, le dice Straco. Oye, Sparo, ¿tuviste Thundercats? Pues claro que vi Thundercats, brother. Esto, ok, pues vamos a mi escena, mano. Y esta escena la voy a cortar bien breve. Están corriendo ahí, pan, están casi llegando. Kit es un carro inteligente, ¿verdad? Es un carro que le dice a Michael qué hacer. Entonces Michael está guiando. Y a Michael de repente le da sed. Dice, yo necesito una root beer. Necesito una root beer en el vaso más sucio que tengas. Gente, si usted cree que esa línea es cheesy, dele para atrás, vaya y busque un episodio. Eso era lo que él pedía. Se lo juro. Entonces, Kit le está diciendo que no, pero Michael decide hacer como que así, como llevaba de hecho la ventaja en la carrera. Esto dice, no, yo me voy a parar a beber root beer. So, él se para, va, y entonces el Mach 5 de Meteoro y el V8 de Max Rockatansky van ahí, mire, y bastante enfocado. Y de repente topan con el tren que describió Gato la semana pasada. El tren está pasando, fututum, vagón. Max se desespera, hace una derecha y se va. Se manda paralelamente con el tren para tratar de pasarle por el frente. Y queda entonces Meteoro, poquito para atrás. En esa, Michael se da cuenta que le pasaron. Va entonces, se monta en Kit rápidamente con un brinco por la ventana, porque ese cabrón no sabe abrir la puerta. Esto, se monta en el carro y arranca otra vez un bigote falso de soda. Esto, y entonces entra en carrera, logra ver a Meteoro. Meteoro está metiendo reversa, va para el frente, papi, y Meteoro de repente saca los springs de debajo del Mach 5 y brinca por encima de el tren. El tren todavía va pasando, Max está a punto de pasarle por el frente al tren y lo logra, ¿verdad? Pero cuando se voltea, pierde el control y el vehículo comienza a rodar así y así a dar vueltas. El caso es que termina en cuatro patas, pero entonces el carro no le prende. Ahí Max sale del carro y comienza a caminar a pie con un jerrycan a ver de dónde carajo encuentra gasolina. So, eso es lo que pasó, se rompió el tanque de gasolina a lo último, entonces no pudo hacer nada. So, Max ya queda en el olvido. Tenemos a Michael Knight que ve la jugada de Meteoro brincando. Y Michael mueve entonces el panel de control y busca el hyper jump de Kit, que Kit también brincaba, no se crean. Kit brincaba y en cámara lenta. So, de repente, ¡pam!, cae otra vez en carrera el Mach 5 de Meteoro y el Knight Rider. 2000 era que era el número, ¿verdad?, de Kit. No, porque ese Knight Rider 2000 fue uno que vino después del original, como que relanzaron y de ahí la cerilla empezó a caer en un boquete y se fastidió. Sí, pero el carro tenía un número por el lado, ahora yo no me acuerdo. El caso es que ya estaban ahí, mire, para llegar, los dos meten turbo al mismo tiempo, cruzan la meta de que ahí pegado, van entonces a photo finish, revelan la foto, ¿quién ganó? Mach 5. ¿Por qué? Por la forma del carro. That's it. La punta del Mach 5 cruzó primero la meta. Y esa es la manera que yo describo esta carrera, el final de esta carrera. Esa es la que hay. Nice. Mira, te voy a decir algo, Viri se va a reír. Tú sabes qué carro tú debiste haber incluido aquí, y yo creo que debiste haber, no haber incluido el Interceptor. Ajá. ¿Tú sabes qué carro tú tenías que haber incluido aquí que se llevaba esos dos carros? Se llevaba el Mach 5 y aquí. Carro. Papi, tú tenías que incluir el carro de Automan, cabrón. Automan. Loco, tú tenías que incluir el carro ahí, de Automan. Yo ni sé de quién tú hablas. Loco, ¿tú nunca viste a Automan en los 80? De pronto y no me suena. Loco, bueno, no. Automan era esta Seguro serie. Que no lo sé, cabrón. Pero, te voy a explicar. Rapidito, Automan era una serie de ciencia ficción y de acción en la que este tipo, que básicamente es creado de computadora y tiene estos poderes, sobre la materia, la física y la cosa, él tiene un carro que lo que se utilizó fue un Lamborghini Countach en aquella época. El carro tenía luces de neón azules por todos lados, hasta en las gomas. ¿Qué pasa? Que el efecto que le ponían al carro cuando corría era un efecto tan y tan rápido que el carro prácticamente las curvas las cogía en línea recta. Ok. De tan rápido que era el fucking carro de Automán, loco. Ya habló Automán, el tipo azul, dice video. No, si se dieron ahí los dos, mira. Nice. Loco, yo creo, yo no sé si en un Back to Retro yo hablé de Automán. Yo no lo recuerdo. Si hablaste de Automán, no, yo creo que no. Hablaste mucho antes de que yo llegara era, acá. Era básicamente los, con los efectos especiales de Tron. Ajá, pero en vida real, misma. En vida real, okay. En un mundo real. Okay. Pero búscate bits en YouTube y vas a decir dale, si el carro dale. No era más rápido que el Mac 5. Dale, dale. Dixmile, déjame poner aquí el día en el chat. ¿Tuviste el nuevo reboot que van a hacer? Las caricaturescos con más comedia. ¿Tú qué opinas de ese nuevo reboot? De Thundercats. Te voy a referir a un podcast, después te busco el número bien, pero sí, ese favor. Podcast te lo trabajamos bien sí. Y ya lo trabajamos sí. Hace tiempo. Y se posteó en Facebook y todo también sobre eso. Sí, yo tiro su rap sí. Por allá. Así que puedes disfrutar sí, de eso para, sí, no, ¿no? Para no rayar sí, ahí. Pues ya estamos el terminando. Carro de Meteoro salió de Rocket League. No, al revés, en todo caso. Del carro de Meteoro quizás inspiró a Rocket League. Sí, man, tienes que dejar las drogas un poquito, al menos antes del podcast. Traco, lo peor de esto es que esto es clean, papá. Yo me llego a meter algo, yo no me soportaría. Así que dile no a las drogas. Esto, Pidion dice, Kid corre solo mientras Michael se tira a una chica en el asiento trasero. Eso es verdad, that's true. El turbo boost. Ya lo toman con los efectos especiales de Tron. Night Rider 2000. Ese es el rojo, el tercer body que tuvo Kid. Yo creo que sí. Sí, porque Kid tuvo tres modificaciones. Okay. Tres evoluciones. Okay. Entonces la serie la trataron de relanzar y no funcionó. Yeah. No funcionó. Y obviamente el counterpart. Sí, había una más o menos moderna, que era otro carro y todo, que era como que, what sí. The fuck? Creo que era un Mustang, si no me equivoco. Sí, era un Mustang. Entonces, yo traté de verla y no, intragable. Pero yo era fan de Kid, de que yo viraba el manubrio de mi bicicleta, lo ponía al revés, así, todo incómodo, porque ese era disque el guía de Kid. Ah, y tenías que también tirar el carro de Viper, de la serie Viper. No era fanático eso, no. Será como yo soy el que hago las preguntas, I'm kind of biased, so yo no, las hago no. Lo que me salió. Sí, pero Viper no fue muy buena tampoco. No. Bueno, de esta manera, vamos entonces a partir de la cerrar la pregunta random, espero que se hayan disfrutado. Yeah. Esto fue de la semana pasada, ¿ok? Yes. Así que espero que se hayan disfrutado. Y vamos entonces ya terminando y tenemos un comentario por aquí, dice... No, esto... tenemos dos comentarios y ese pues. Otro que estás allá. Déjame ayudarte con esto otro. Página de Facebook. Estos comentarios vienen a raíz del podcast. Literalmente debajo del post del podcast nos comentaron por aquí en Facebook y no sé si en otras redes sociales o en otras plataformas dejaron comentarios, pero estos fueron los que encontramos al momento. Uh-huh. Esto, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, Santo Javier Padilla, dice, Gigi, muy buen podcast y sobre un juego que obligado tiene que ser plataforma es NBA 2K. Desde el 2014, que fue el primero en PS4, todos los demás han sido lo mismo. Las mismas gráficas, animaciones y un par de cosas que pusieron, pero fue en el 2015 y además todos los años tienen que crear un fucking personaje desde cero, que la gente que le mete dinero para subir de nivel más rápido tienen que hacerlo todos los años y uno se cansa, pero como gente como yo que los compra Day One todos los años por tener el equipo actualizado, los de la plataforma, pues nunca va a pasar. Ahí está, esto en la opinión al tema de la semana, que el tema de la semana pasada, estuvo dedicado a los conceptos de juegos de plataforma versus uh-huh. Lo que son las secuelas. Uh-huh. También nuestro panita Arnaldo Martín, directamente de GG's The Mouthful Podcast, el Mad Dog, dice, a todos en nivel escondido, un GG, una pregunta, Warframe en Switch. Esto es un juego que gráficamente es un poco pesado. Ah, cero ley. Con capacidades online un poco cuestionables del Switch, ¿verdad? Pensamos nosotros que va a valer la pena el portear este juego. Muy buen podcast, by the way. Mash, tremenda la sugerencia del libro de Trevor Noah. Lo voy a añadir a mi listado de wishlist. Que tengan un nítido weekend. GG, dice por ahí el Arnaldo. Así que nos toca contestar esa pregunta, mano. Warframe en Switch. Alex, ¿qué tú crees de eso? Pues mira, mano, yo no juego Warframe, pero he podido ver la evolución de Warframe a través de los canales en Twitch. Ya hay muchos de los streamers que yo sigo que le están metiendo a Warframe. Y de hecho, en estos días ha habido un mega boom con Warframe, una cosa absurda. O sea, es un juego que que empezó bien malito, pero que le han dado tanto y tanto y tanto cariño a ese freaking juego. O sea, tanto update que el juego ahora mismo, el juego está duro. Y lo más sorprendente es que es un juego completamente gratis. O sea, un juego free to play, pero tú puedes hacer tantas cosas. Pay to win también. Pay to win para comprar los frames, si quieres. Pero no te garantiza que vas a pasar... Sí, exacto. Pero no te garantiza que vas a pasar todas las misiones. No, señor. O sea, y es un juego que le han dado una atención brutal. Digital Extreme está metiéndole un montón a este juego. Por lo que he visto, el frame rate de ese juego es súper rápido, porque Warframe es un juego rápido. O sea, es un third person shooter, pero se mueve tan veloz la acción. Que honestamente yo no sé si el Switch pueda aguantar ese juego. O sea, me preocupa cómo corra. Yo sé que ya está disponible, ya hay mucha gente que lo está bajando. No he visto todavía nadie jugándolo en Switch. Yo creo que Soldevila lo bajó. Uh-huh. Porque Andrés está bien jukeado con Warframe en PC. Pero fíjate, no nos ha comentado nada negativo del juego. Pero yo no sé si va a aguantar. Y ahora bien, lo del online, sí, es verdad, o sea, que el sistema de online de Nintendo en el ambiente de Switch no es el mejor. O sea, no hay voice chat, la cuestión esta de los códigos es bien incómodo. No sé cómo están trabajando el online con Warframe. No me atrevo a meter la mano en el sartén caliente para quemarme por, ¿verdad? Tirar, disparar aquí de la baqueta por algo que no conozco. Ajá. Pero ya, pero tu opinión a mí, exacto. Puede estar mal, no importa. Exacto. El juego es uno que goza mucho de los features sociales en cuanto a las, ¿verdad? Para tú hacer misiones con personas que eso que... Switch no es la plataforma más sociable que digamos, como dije, el online no es que sea malo, pero la cuestión de tú encontrar gente y crear partidas es bien incómodo. So, yo entiendo que ahí es que yo creo que este juego en el Switch puede que falle y enoje, no que enoje, sino como que incomode a este habitual jugador de Warframe, que lo que quiere es tener otra excusa más para jugarlo on the go, ¿verdad? On the go. Y digan, diablo, mano, no puedo hacer un party, no puedo hacer un matchmaking con nadie o no tengo con quién hablar porque no hay voice chat, tú sabes, digo, ¿verdad? Cosas así. Y tienes que recurrir a servicios como Discord o cosas como Discord, así. ¿No? Sí. O WhatsApp o sí. Llamadas clásicas. Y eso, Fortnite se salvó por lo que fue. Porque estaba bueno, increíble. Y yo mi opinión la voy a dar por esa línea. Uh-huh. Esto, regardless de todo el cariño que está cogiendo Warframe, que de hecho es mucho. Tiene una fanaticada sólida, tiene una fanaticada estable, es un fan-based o fan-service kind of game. O sea, la gente pide algo, usualmente lo complacen, usualmente hay maneras de mantener a la comunidad activa. Es un juego viejito y todavía está vigente, así que definitivamente eso va. Ahora mismo hay varias cosas que me preocupan. Y las voy a expresar en la línea de lo que es o lo que ha sido mi experiencia jugando Fortnite dentro del Switch. Yo nunca había visto, ni siquiera en los primeros días de Fortnite en el PlayStation, un lagueo tan intenso en un juego de Fortnite. ¿Okay? Ahora mismo está bien que es un puerto, está bien que a lo mejor no es la misma gente que lo va a hacer, pero es un juego que corre a menos frame rate que Warframe. Es un juego que corre mucho más chunky, ¿no? Y se espera que corra así. O sea, el smoothness va a variar ya de PC, que es lo máximo. Pues las consolas no corren necesariamente super smooth. Warframe sí. Y no ha sido la mejor experiencia. Tomando en consideración que para tú tener el online en el Switch, no puedes colocar, o por lo menos hasta donde yo me he dado cuenta, Alex, no sé si tú has uh-huh. escudriñado tal vez la parte de atrás de la base del Switch más que yo, pero yo no le he encontrado a eso Ethernet. No, para usar Ethernet tienes que comprarte el adapter. Necesitas un adapter, ok, pues a eso iba. USB adapter. Que no tienes opción de colocar eso en conexión constante, ¿no? O conexión física. Así a la pica, o sea, necesitarías entonces un adapter o en mi cabeza hasta ahora no existía eso. So, eso como que le quita no validez, no, por lo menos a un jugador como yo, como que pues va a depender de tu conexión. Yo me estoy disfrutando muchísimo Hollow Knight, pero yo no me arriesgaría a meter horas y horas en un juego para después estar molesto porque la gente me gane por efectos de conexión. No sé si al tener el puerto en Switch también vas a compartir servidores con gente de computadora. Sé que el juego tiene PvP y no es muy forgiving que digamos. Esto, la comunidad no es muy inclusiva que digamos tampoco. Esto por comentarios de otros amistades que han jugado el juego, etcétera. Esto, así que yo diría, mano, contestando tu pregunta directamente, si este port va a valer la pena o no. En mi opinión, va a valer la pena porque mucha gente que tiene el Switch no necesariamente tiene acceso al juego en otras consolas. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues va a valer la pena porque es otro público al que están llegando. Uh-huh. Ahora bien, para alguien que tenga acceso a Warframe en computadora, en PlayStation 4 o en Xbox, pues no va a valer la pena, más allá de llevárselo, ¿verdad? Y tenerlo portátil, que again, es cuestionable por las mismas razones que tú mencionas. So, yo pienso que todo va a depender de la experiencia del el individuo, pero para efectos de ello como compañía sí va a valer la pena porque están llegando a un público. O sea, están soltando el producto, va a ser más ingresos para ellos, que el juego es free to play, sí es free to play, pero el van a haber dos o tres que van a pagar por ahí, van a pagar por contenido. No, está llegando a un demográfico, como tú dices, que obviamente no experimentaron cuando el juego salió por primera vez en Play 4. O sea, este fue uno de los primeros juegos que se tiró para la PlayStation 4 cuando el PlayStation 4 salió, que prácticamente no había nada, que era un desierto de juego, y este fue uno de esos primeros juegos que salió free to play. Era tan poca la gente que lo jugaba porque el juego corría malísimo, las mecánicas eran malísimas, y el juego ha evolucionado tanto y tanto y tanto que, como tú dices, diablo, pero romper el grinding ahora en el Switch para subir un frame nuevo, para conseguir un frame, para hacer... Nacho, no. Ahora, estos new adopters que no... Pues sí, el Sky como anillo al dedo. O sea, como... Uh-huh. Déjame checar cuál es el tanto hype de este juego y de es World gratis, Game. Es gratis. Yeah. O sea, mientras más juegos gratuitos tiren ahí, más juegos gratuitos uno baja. Si yo tuviera que jugar, lo jugaba para PC, honestamente. No lo bajaba ni para Play 4 ni para el Switch. Lo jugaba en PC. Nice. Jugaba en PC, mano. Pero es un juego... Fíjate... El gameplay se ve bueno, visualmente el juego se ve brutal. Tú tienes un montón de herramientas para editar esos frames, pero una cosa absurda. O sea, tienes paletas de colores. Bueno, ¿qué tú no encuentras en ese juego? Sí. Tanto detalle, tanta cosa, pero el juego requiere demanda. El juego demanda un montón de horas. Sí, o sea, eso no es como intenso. Que ese juego no es casual play. O sea, no es entrarlo y jugar un ratito y vete. No, papi. Warframe es un commitment, es un compromiso, tienes que sentarte y meterle sus 7, 8 horas diarias para conseguir los mejores frames o las mejores armas. O sea, hay que estar comprometido. Sí, a lo Destiny. A lo Destiny a su a principio. Destiny, que de hecho Destiny basó un montón de su producción de lure y de looks y toda la cosa en el Warframe ese mismo. Uh-huh. Ellos, al contrario de PUBG, no se pusieron con la ridícula de estar demandando. Todo el mundo sabe la verdad, todo el mundo sabe que lo inspiró grandemente y no es un secreto. Uh-huh, uh-huh. Es perceptible aún por los fans más hardcore, saben que Warframe tuvo mucho que ver. Yes. Voy a poner aquí, a poner al día con el chat, dice, Video me aclara, dice que lo de Night Raid del 2000 fue en una película. El Mustang fue con el hijo de Michael. Que era el hijo de Michael, no recordaba eso. Whatever, yo no la... Michael, ¿y qué voice chat tienes en Switch? Un micrófono de cartón, dice Strago. No, mano, nosotros teníamos un vacilón de que para tener un voice chat con el Switch iban a tener más cable que si te estuvieran haciendo un EKG, un estudio del corazón o algo así, porque que se puede, pero ya. Yo sé lo que él quiere decir, pero ahora mismo puede haber un wireless headset para el Switch. No, ahora mismo sí, eso leí. Y vieron adapter, ya están analizando las noticias del podcast. Uh-huh. Esto, dando una repasadita, y venía algo que te permite, un dongle, sí, que te permite abajo conectar el headset o un headset vía Bluetooth. Bluetooth, sí. Esto, se conecta en el puerto Type-C del... Pero entonces el problema recae en el software que tenga el Nintendo Switch para aguantar voice chat. O sea, tienes el voice chat del juego, pero no tienes un voice party, por lo menos no han hablado nada de eso. Eso están haciendo para Fortnite como tal, o sea, porque... Claro, ahora Fortnite lo va a obligar a moverse de su zona de confort. Sí, mano. Créeme que sí, yo espero que sí. Esto, déjame ver por acá. Dixmail dice, se dice que Nintendo está trabajando en poner un micrófono para el Switch. Ya, eso mismo estaba. Dije, no lo había leído. No había leído tu comentario. Strago dice, creo, no quiero poner las manos en el fuego, que el único juego en Switch que tiene 60 frames por segundo es Rocket League, dice Strago. Yo me imagino que sí. Digo, si Rocket League corra 60 frames, pues debe ser el único, porque ningún juego de Nintendo que yo tenga conocimiento de esta generación de ahora de Switch, ninguno necesita correr a 60 frames por segundo, porque no lo amerita. No sé. Esto, dice Dick, no sé, Sparo, a mí me va excelente y el online me carga super fácil. No estoy diciendo que el online no bregue, estoy diciendo que el online es un juego online. No te cargue super bien, y a lo mejor a ti, como no tienes un marco de comparación de Fortnite en otro lado, no entiendes el overlapping. O sea, yo ahora mismo y nos pasó jugando con Surfing, tú estabas ahí. Uh-huh. Surfing estaba corriendo así, de plano para la pared, literalmente. O sea, ¿what? Sí, eso no pasa, o sea, no se supone que pase, pues le pasa a él en Switch, no le pasa en PlayStation. No, y él decía, pero yo estoy bien, y nosotros no, cabrón, te vemos haciendo un disparate en el mapa, o sea. Dice, no sé, será mi Wi-Fi que es más potente. No tiene que ver con Wi-Fi, no tiene que ver con Wi-Fi. Nos echábamos con papi un terra de Wi-Fi. Lo mismo pasó con el Wii y el Wii U, que usan ese adapter. Ah, ok, nice. Sí, conexión. Es que Nintendo siempre es Nintendo. Nintendo will Nintendo. Sí, pero siempre va a tener su fan. Ahora digo yo, como dijo el caco ahorita de Call of Duty, Nintendo es Nintendo. Y Nintendo, no importa las estupideces que haga, siempre va a tener gente como nosotros, que sea por la nostalgia o porque ve el valor del juego como tal, más allá de las trabas para jugarlo. Lo ve valioso, ¿me entiendes? Y sigue siendo divertido. Yeah. Sigue teniendo nuestro corazón. Nintendo es Nintendo. Así es la mejor manera de resumirlo. Y ahora sí, Nation, dime por ahí el último comentario que nos llegó aquí en vivo. Pues el comentario lee como sigue. Tú has hablado de por qué PlayStation 4 no permite crossplayer. Tú has hablado de ese tema. All right. La respuesta es no, ¿verdad? Formalmente, como dije. Esto sí lo había discutido acá con los muchachos, fuera de en otros foros, digamos. Mi opinión es que, pues, se deben dejar de estupideces por efectos de lo que quieren hacer, ¿no? De lo que están reclamando, que es que Fortnite sea una plataforma super salvaje donde todo el mundo venga y juegue, o sea, normalmente. Una plataforma unificada. Xbox y Nintendo han estado rompiendo lo que es esa exclusividad. Aún en otros juegos, por ejemplo, con Minecraft, tengo entendido que puedes hacer un merger de los servers de Xbox y de Switch. O sea, están jugando como que, pues, together. O sea, están jugando juntos, etc. Ahora ellos son los más pana, obviamente. ¿Cómo es? El enemigo de tu enemigo es mi amigo. ¿Me entiendes? Como que son dos fuerzas que se están uniendo para darle por el casco a Sony. Sony está demasiado cómodo, y vemos una vez más algo que habíamos discutido en podcasts anteriores, de que Sony está de vuelta con... y PC también entra, gracias. Solamente el PS4 está afuera, gracias por eso, Dick. Vemos a Sony en su stance cocky. Vemos un Sony muy cómodo, vemos un Sony... bien relax en términos de estoy haciendo chavo, no me importa tanto tu opinión o la opinión pública, no me importa la presión pública, debo decir y pues brega con eso, o sea, si tú quieres jugar con tus panas, que tus panas tengan PlayStation 4. Hasta el momento ya ha funcionado. ¿Cuál es tu issue? Esa es la respuesta de ellos. Yo pienso que bottom line, se deben dejar de tonterías para efectos de Fortnite. Ahora, asterisco, si ellos hacen eso, abren, no una puerta, abren las cuatro compuertas de una represa. Literalmente, porque van a haber muchos juegos que van a procurar hacer lo mismo. Van a haber muchos juegos que entonces van a procurar moverlos de su zona de hacer billetes. Y no es algo a lo cual ellos se quieren arriesgar. Entonces, esa es la justificación, quote unquote, de mantenerse firmes en un no al crossplay. Vuelvo y pongo otro asterisco. En PlayStation 3 tengo entendido que cuando la cosa no iba así, esa moneda la jugó Microsoft. Y quien no permitía crossplay, ahora no tengo, no preciso cuál juego fue, o pero me lo dijeron los otros días, me lo comentaron, esto sobre esa era del PlayStation 3 y Xbox 360, donde el 360 iba al frente y el PlayStation estaba buscando middle grounds para trabajar en conjunto y se echó para atrás y dijeron que no. So, aquí yo entiendo que esto del crossplay, por completo, todavía nos falta tiempo para tenerlo. Pero, dicho esto, deberíamos tenerlo. Deberíamos tenerlo en algún momento dado con algún juego, con algún que sea más pues unificado, quote unquote, y que tú como jugador tengas la opción de jugar con quien tú quieras realmente. Porque como te digo una cosa, te digo la otra, a mí no me gusta jugar con gente de PC. No me gusta jugar con gente de PC en Fortnite o en Call of Duty o en... No me gusta, y sabes por la línea que voy, porque son unos tramposos. No son todos. Si es de la gente de la comunidad que es de nivel escondido, no me molesta, pero es algo que está pasando constantemente. Son un chorro de tramposos. Ponen aimbots, ponen cuanta cosa, para efectos de Fortnite, construyen dándole a dos teclas, versus que tú tienes que perderte los controles. Ah, nadie te manda a jugar con control. Pues yo quisiera tener la opción de eliminar esa opción como lo tiene Rocket League. Que Rocket League te dice, ok, ¿tú quieres jugar con gente PC? ¿O no quieres jugar con gente PC? Ponle un checkmark a esto y solamente juegas con los de PlayStation. Uh-huh. Pues me gustaría que tuviera esa opción, que sea opcional, realmente y verdaderamente opcional. Esa es mi perspectiva, no sé cuál es la de Nation. Pues mano, yo no voy a argumentar mucho. Yo prácticamente me hago eco de tus palabras, yo creo que lo explicaste muy bien. Y yo creo que esto se resume de la siguiente manera, o sea, Sony prácticamente pues están en changuitomode.com. No es algo sencillo, esto es algo que muchos desarrolladores han expresado, porque han salido juegos que mucha gente pregunta, mira, pero este juego está bueno para crossplay, ¿cuándo viene crossplay? Y siempre pues te le responde lo mismo a los medios, o sea, esto es cuando fulano de tal decida hacerlo, está disponible, es cuestión de que lo decidan hacer y ya. Y Sony en este aspecto, o sea, están demasiado posesivos, están demasiado a la defensiva con su producto. En cierto aspecto yo puedo decir, mira, yo no los culpo, porque es su ambiente, es su network, es su ecosistema. Pero ya estamos en una era que yo creo que ya este tipo de actitud o este tipo de práctica, en vez de ser beneficiosa, tiende a ser hasta un poco negativa, ¿verdad? Porque como puso por ahí esta cosa, está de moda lo de crossplay, o sea, está de moda, no podemos negarlo, está en todos lados. Y yo creo que Sony como compañía se beneficiaría sumamente más de lo que está, mucho más, si aprobara la cuestión de crossplay con algunos juegos populares, ¿sabes? Yo, Rocket League, Fortnite, y ya. Y ya con eso tú tienes... Ya tú capturaste el mercado, más de lo que ya lo tienes, lo acabas de recuperar aún más y vas a tener nuevos usuarios, nuevos clientes de tu producto, ¿entiendes? Uh-huh. Porque no se puede tapar el cielo con la mano, ¿sabes? Sony es Sony, PlayStation es PlayStation, y yo creo que, a la hora de comprar consola, siempre la gente se va por el lado de PlayStation 4. Claro, que el Switch ha venido dando duro, sí, el Switch está dando duro también. Pero ya, yeah, I mean, los puedo trolear, puedo irme a la parte negativa contra ellos, pero a la misma vez también respeto el hecho de que quieran proteger su ecosistema. Pero I mean, hello, I mean, let's get with the times, ¿ok? Yeah. O sea, Sony, ya es hora de que sean hipsters. Sí, por favor, embrace the glasses and the jacket. Es que el problema aquí es que ellos, si complacen a las masas, te digo, otra vez, van a abrir la caja de Pandora. No es abrir una puerta, es abrir con puertas de una represa. Literalmente van a haber un montón de gente que van a querer pegarse de ahí. Uh-huh. Lo hiciste con Fortnite, ya hay un precedente, papi, you know, uh-huh, vámonos por ahí para abajo. No, si lo hacen así, eso es lo que ellos quieren evitar. Deja poner aquí al chat, ponernos al día en el chat, que hay varias cositas interesantes y que nos atañen antes de cerrar. Dice... aquí. Dixmail dice... Strago dice, es que pareciera estar de moda esto, el crossplay. Uh-huh. A nosotros como usuarios nos sirve, a ellos como empresa no, exactamente. Dixmal dice, no, también jugué con un amigo desde PC y Play 4 y después de una hora nos sacaron y no pudimos volver a meternos al mismo servidor. De Fortnite estás hablando. Eso fue un error de ustedes, porque yo he jugado tranquilamente con gente de PC en PlayStation 4, no pasa nada. Aquí la manzana de la discordia es donde esté Microsoft, Sony no quiere estar. That's it. Además, nos gustaría que hiciera el crossplay porque Sony dijo que la Play 4 está acabando porque en 2021-2022 sale la Play 5. Ellos hintearon algo así, esto todavía le queda bastante vida. Y te voy a explicar por qué ellos no van a trabajar eso. Déjame leer lo que dijo Strago. Dice, es que Gio, en el caso de Fortnite, el juego fue desarrollado para PC y exportado para consola. Por eso sus teclas y su supuesta liga competitiva es en PC y no en consola. Fue exportado a consolas por su popularidad. Regardless, por lo que sea que haya sido exportado, Strago, yo digo que me den la opción de jugar contra o no. Porque ahora mismo los servers de Fortnite están tan fucked up que si yo juego Fortnite en mi teléfono, literalmente en mi iPhone, que tengo el campo de visión limitado, que tengo el aim super mal, esto, yo puedo estar jugando contra gente en PlayStation 4 o en Xbox, o peor aún, en PC, y yo soy un peje en fuera del agua, ¿me entiendes? So, deberían de limitar, o por lo menos dar la opción de dónde y con quién tú juegas. A eso es lo que me refiero cuando me expreso de esa manera. Dick dice, no sé por qué no lo ha... Ah, espérate, llegó tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. The People's Champ is here. Ahí está. Dice, no sé por qué lo hacen, porque ellos mismos dijeron que Play 4, su ciclo... Ya, no, ya te expliqué, Dick. Eso mismo. Salí de trabajo, coño, eso, surfing. Ya, Classy, hey, los escucho de camino para acá. Ah, ya. Yeah. Suavecito por ahí. Saludos, Classy. Espárrago, sea un dolor. Todo el mundo me dice espárrago. Otra que está en fila para ser atendida... con el especialista del habla. Terapista del habla. No, eso es, papi, eso va a ser un servicio público. Vamos a hacer una clínica en Twitch. Acá todo en Ponce. El mundo, R con R, ferrocarril, ¿cómo es este? Gato es el que se lo sabe. Tres tigres. Sí, todos los ejercicios. Arra, arra, re, re, re, ri, ri, ri. Strago dice, en ese sentido, sí, tiene razón, como tiene Rocket League, decidir limitar servidores o no. Sí, mano. Ya. Y ya, eso es lo que pensamos entonces, Dick. Muy buena tu... Ya, no, le metimos pregunta. Un tema de la semana aquí también. Esto, sí, mano, esto ya va para tres temas de la semana. Diablo, sí, esto, brother. Muy buena tu pregunta. También. Quizás no es lo que tú querías escuchar, pero es nuestra opinión. Right? Ya, baby. Así que ya, fuimos. Duro, nos fuimos, gente. De esta manera, vamos entonces, dame tumbar aquí. Bueno, gente, y de esta manera vamos ya a llegar a la parte final de este maratónico... Podcast Live, episodio número 279. Ustedes saben que nosotros, pues, una vez al mes, siempre nos tiramos una de estas transmisiones aquí en vivo con ustedes, con la Horda Bacala. Así que agradecemos grandemente que hayan estado por ahí, que hayan comentado, que hayan participado activamente de todas las secciones que hicimos, ¿verdad?, durante la noche de hoy. Gracias a Dios, los dioses del internet se portaron sumamente bien, el stream ha corrido fenomenal. Así que GG para ustedes. Y nada, gente, no olviden, ¿verdad?, que ya están disponibles las inscripciones para X-Drive 2018. Así que los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Si desean unirse a X-Drive y comenzar a jugar por los niños, visiten www.extra-life.org y presionar el botón de Join, ¿ok? También no se olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en las siguientes plataformas: iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en diferentes redes sociales, tales como Discord. Entonces, claro, tenemos Discord, nos encuentran como Nivel Escondido, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También no olviden nuestro itinerario de Twitch, que prácticamente estamos los 7 días a la semana, ¿ok? Estamos los domingos, lunes y miércoles con este servidor Alex Nation desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábado a las 10, los martes y los sábados con ese compañero que está aquí al lado mío, Mr. Sparrow Wolf, y los jueves y los viernes, Mr. Gato Nejo. A ver, también no olviden que pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala, así que pueden visitar nivelescondido.com/mercancía para que manden a pedir su camiseta bien bacala a través del portal de 787 Style. Y le invitamos, como siempre, para que disfruten el contenido de nuestros colegas, tanto de Área 787, los consiguen en Facebook, y específicamente disfruten de nuestra sección Gaming 787, que se encuentra dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. Yeah. También le invitamos está a creer. Por ahí ya, papi, eso sí. Va a venir a las millas. A las millas, ¿cómo es que se dice? ¿Brush Fire? Como Wildfire. Wildfire. Déjame ver, ahora mismo tiene 900 ya, es a Disney. Papi, eso va a las millas, te lo estoy diciendo. ¿What? Déjame darle refresh aquí porque ese número como que aumentó, pero yo no lo creo. Eso va a las millas. Sí, 983 views en 5 horas. Ay, mi madre. Holy cow. Holy cow. Bueno, también, gente, le invitamos a que le den un follow y sigan a nuestros compañeros de Galaxia Nintendo. Nintendo se escribe con N-I-N-10 y D-O, Nintendo. Lo consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. También GG's, The Mouthful Podcast. Lo consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, de Epic y Nicole. Lo consiguen en Facebook, Twitch y Twitter. Y por último, nuestros panitas de Twitcheo PR con el Surfing Boy, The People Champ, lo consiguen en Facebook y en Twitch, ¿ok? Yes. Así que combo, corillo, horda de bacalao. Hemos llegado al final de esta edición, pero como dijo nuestro... Digo, Dios, ¿tú te vas a tirar? Porque yo te noto como que medio con sueño. Papi, yo me estoy meando. Así que después de esta, me levanto un momentito y bueno... Después subo un ratito. Pues fíjate, perdonen la sinceridad, pero pues estoy 4 horas aquí, coño. No dejan a uno levantarse y ir al baño. Yo te diría que te estás tirando un tremendo GG y te voy a explicar por qué. Dame un segundito para leer. A ver. Quité mi cámara de la toma porque me estoy limpiando la nariz. Papi, 3 horas y 23 minutos. Esto lo segmentamos en 2 para que pueda caber en Google Play. No, Google Play te recordaremos. El chamaco por ahí. La que hay, no, chama. No, Google Play se fastidió. Hace rato, cabrón. GG con Google Play, papi. ¿Quién está por ahí, chamaco? Chamaco está por ahí, 4 horas. ¡Hola! Ya, chamaco, estabas lurking bien duro, pero te queremos igual. Paren Casenation, tú eres loco, yo voy a dormir ahora. Gente, como dije, Gio ha subido ahora al canal para jugar un ratito Hollow Knight. Bueno, y gracias por hacerlo, porque así si me pasa algo mañana que no pase stream, ya cubrimos la cuota del domingo. ¡Qué cabrón! Gigi, papi, ya que a las 1:30 de la mañana, tú tienes las 12:30 también, so, ya es domingo. Ya es domingo. Yo voy a jugar una hora, porque el surfing va camino para la casa, solo más problema y tira ya mismo. Loco, jugamos Rocket League. Ah, para después y aquí, con el lloriqueo. Las princesas de la casa están durmiendo. So. ¿Y cuál es el lloriqueo el otro día? Ah, yo tengo sueño, cabrón. Por tu culpa. Ajá. Y así. Amigo, un selfie así, cabrón. Y empiezan los violines a sonar porque por la falta de sueño. Sí. Está brutal. Bueno, gente, nada. Nosotros nos vamos despidiendo una vez más, gente. Gracias por estar por acá. La pasamos súper brutal aquí con ustedes. Y será entonces hasta en unos minutos con Gio. Yo estaré, los estaré viendo mañana a las 8 de la noche. Míralo. Los estaré viendo. Guía, deja el chat, deja el teléfono, chico, deja el teléfono. Vete y bañate, dale, voy a jugar una hora nada más este Hollow Knight y después le metemos por lo menos una hora más. Se chavo. En fin, yo los veré mañana los veré ahorita a las 8 de la noche por aquí por Sunday Kickstarter. Pendiente mañana a nuestra publicación de nuestro video de nuestra agenda de streams para esta semana para ver qué es lo que vamos a estar jugando. Y nada, mi gente, se me cuidan, que la pasen bien. Alex Nation signing out. Gio, vámonos. Yeah, chequeamos. Azuquita. Zumba, y felicidades a Nicole y a Epic. Yeah. Ya los 700 for the kids. For the kids. 700, la casa, papi. 700 buenas razones para reír. Eso es así. Así que, gente, se cuidan. Bye. En el chat.